El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos adentramos en una batalla épica. Llevaremos a cabo un programa especial sobre la saga Alien vs Predator, especial en el que daremos un repaso a la franquicia y analizaremos el último juego de Rebellion. Pero antes de presenciar la lucha entre cazadores y xenomorfos, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches a todos. Me he puesto palote con la musiquita. Bueno, pues yo os voy a hablar de los tres primeros juegos de la saga para videoconsola. Game Boy, Super Nintendo y Atari Jaguar. Y un breve repaso de estos tres juegos, a ver qué os parece. A mi derecha, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy os traigo poquitas noticias, pero a cambio os voy a hablar de Alien vs Predator 2, que es un juego que desde siempre me ha encantado. Presidiendo la mesa, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vengo de una cena familiar, así que un saludo a mi familia, porque seguramente me estará escuchando, y dejarme comida para cuando vuelva. Y a su derecha, Zoe. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Esta noche os traigo Lowned de la semana, y como referente al programa de Alien vs Predator, os traeré la versión arcade. Y en sonido, como siempre, Teo. Esta música es una puta mierda. No lo es. Es totalmente una mierda. No había un MIDI. No, si hubiese un MIDI. Pues hay uno de juego depredador de NES. Malición. Una pena. Tenía que haberlo conseguido. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial saga Alien vs Predator. Si sangra, puede morir. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Bueno, como sabéis, la semana pasada iniciamos una nueva sección dedicada al mejor artículo de la semana en el blog del Complejo Landa. hemos decidido hacer algunos cambios en la sección que creemos que son bastante correctos. Como sabéis, en el Complejo de Anda nos interesa vuestra opinión. Es por ello por lo que de ahora en adelante podréis votar al mejor artículo de la semana todos los jueves en adelante. Publicaremos un post en nuestra nueva sección del foro blog El Complejo de Anda, en el que podréis votar la que para vosotros sea la mejor entrada de la semana. Os animamos a que nos ayudéis cada semana a decidir cuál es el mejor artículo. En esta ocasión, el artículo recomendado de la semana, que ganó por unos cuantos votos, es Los Bad Company no son Battlefield, un artículo en el que el hombre sin nombre nos da su particular visión sobre la saga Battlefield y cómo la serie Bad Company irrumpe bruscamente con una mecánica muy diferente al resto de los juegos de la franquicia. Y muy buen artículo, que además tuvo la hostia de comentarios y se ve que la gente quiere ir, eso, meter baza en el tema. Evidentemente es un artículo de opinión en el que el hombre sin nombre pues versa sus opiniones y que, bueno, siempre es interesante conocer un punto de vista más y, si cabe, discutirlo. El Complejo Holanda no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores. Es el aviso típico legal. Pues que claro. Joder, menos mal que lo dices, porque si no estaríamos jodidos de denuncias. Sí. Bueno, pues lo dicho, recomendamos el artículo de Bad Company no son Battlefield y podéis leerlo como siempre en www.complejolanda.com. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Bueno, seguís aquí en el Complejo de Anda y antes de empezar con las noticias os recordamos que hoy, después del programa a las 12:30, quedada multitudinaria de Team Fortress 2. Nos vemos en el chat de nuestro canal de Steam y a viciar, que va a ser la hostia. Bueno, empezamos. Mafia 2 y Red Dead Redemption se retrasan. No, por Dios. Y yo, ¿cómo me jode lo de Mafia 2, tío? Pero si Mafia se lleva retrasando desde el primer momento en que se... Me da igual. Ese juego es retraso tras retraso, coño. Bueno, en el caso de Red Dead Redemption, tendremos que esperar hasta el 21 de mayo. Con el Mafia 2, la cosa no está tan clara, ya que podría salir entre agosto y octubre de este año. Y a mí me joden vivo con eso. Yo quiero el Mafia. Yo mataría por el Mafia. Yo tengo una pregunta que le lanzo a Rockstar. A ver, Rockstar, cuando hacéis un videojuego y dais una fecha inicial, ¿llegará el día en el cual esa fecha se cumpla? Porque cada juego de Rockstar que sale siempre se retrasa. Y no una vez, dos o tres o cuatro, da igual. Es de moler eso de retrasar, seguir la reacción de la gente. Hemos retrasado el juego. Lo que no entiendo yo es una cosa. Si Rockstar, bueno, denunciara la situación de que trabajaban muchas horas y todo eso, no tendría que tener los juegos antes. Joder, Rockstar, ¿qué cojones os pasa? Con el port de los episodios de Liberty City, creo que han dicho una fecha y la confirman, ¿no? Debe ser el único juego de ellos que no, sí, no sufre retraso. ¿Sabes lo que yo pienso del episodio de Liberty City? Que ya lo tenían hecho desde hace la polla de tiempo, o por lo menos iniciado. Que esto de las exclusividades es muy relativo, ¿no? No lanzamos el juego, pero ya estamos trabajando en él. O sea, es todo muy mundo muy, muy, muy putero, muy putero. Pues personalmente, de estos dos lanzamientos que se retrasan, el que más lamento es el de Mafia 2. Porque además, bueno, sabéis que Mafia 2, al igual que la primera entrega, va a ser doblado y con un doblaje de bastante calidad. De hecho, hoy hemos recibido un vídeo en el que podíamos ver el tráiler doblado al castellano y la verdad es que una calidad bastante interesante. Ojo, el trailer esté doblado al castellano no quiere decir que después esas mismas voces se utilizan para el juego final. Pero no obstante, es bastante probable. Es bastante probable. Va a ser la polla este juego. Yo confío plenamente en él. El 1 me encantó, me pareció un juegazo y espero que el 2 sea la polla también. Ya sabéis mi opinión acerca de los desarrollos que duran cientos de siglos. O sea, no estoy de acuerdo con ellos. El juego no es que tenga que ser bueno, es que va a tener que ser la puta hostia. En serio, porque han tenido años y años para hacerlo, así que no me jodan. Yo desde cierto anuncio doblaje... desconfío de estas cosas. ¿Alguien recuerda un brutal anuncio tráiler de Halo 2 en castellano? Necesito de aquí, castellano de verdad y sí, después tío. El juego final. Eso mismo. Veías el anuncio principal y oías: necesito un arma. Y decías, luego, hostia, va a estar doblado, pero va a ser la polla. Y luego oyes el... necesito un arma. Efectivamente. Bueno, tampoco lo decía así, ¿eh? No, pero casi. Pero... Lo decía más en plan, necesito un arma. No. Pero... le gustó, cabrón. Lo clava, ¿eh? Hay que desprestigiar. Sony anuncia... ¿Pero qué coño? ¿Socon 4? ¡No! ¡Va a llorar! Lo anuncia por todo lo alto, es la hostia. Tienen pelotas, ¿eh? Puf. O sea, dicen... Esta semana vamos a anunciar una secuela de una de nuestras mejores franquicias. Va a ser la hostia. Generan... Eso, expectación en el público. Sí. Y te dicen al final que es... una secuela de Socon. Bueno, como viene siendo habitual en la saga, el juego contará con multijugador de hasta 32 jugadores y saldrá en otoño en exclusiva para PlayStation 3, que yo no me pienso hacer con él, porque ya a mí me parece una mierda Socon en general. Tanto hype para esto, yo que me esperaba un Resistance 3 por lo menos, que estoy deseando que lo anuncien de una vez. Y joder, macho, los Socom no es que sean una mierda de juegos, pero desde luego no están a la altura de este hype creado por parte de Sony. No es triple A. A ver, Sony, por favor, si el primer Socom ya fue una mierda, ¿por qué vais por el cuarto? A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se os pasa por la cabeza? God of War 4 en todo caso, pero no me jodáis. God of War 17. A ver, después de ya en el primer Socom ya el nefasto reconocimiento de voz, la nula jugabilidad, esto es un coñazo. ¿Cómo cojones habéis tenido las pelotas de llegar hasta la cuarta parte? Una cosa, antes de nada, ¿os habéis preguntado si este juego vende? Porque a lo mejor vende la hostia. En Yankee Landia seguro. Los Kini, los Canis. No, pero aún así, si vende ya está. Y los Bacalas. Si vende ya está. Da igual. No es un juego digno de nuestro programa. Mira, correcto. Para las distribuidoras, una cosa que está claro es EFI justificados los medios. Para las distribuidoras es así. Si vende, se vende, aunque sea una mierda. Pero nosotros decimos que es una mierda, es nuestro trabajo. Sí, pero no obstante yo digo vende. Vende, pero es una mierda. Conclusión, lógica, a la gente le gusta la mierda. Y la mierda vende. Con respecto a lo que decías, David, de God of War, salió esta semana un tipo del equipo de desarrollo diciendo que ellos no quieren hacer Santa Mónica. No quieren hacer un God of War cada 2 o 3 años. Ellos quieren que seguir el ejemplo de Metroid, para que la gente no se raye de la franquicia. Eso es lo que comentó el tío. Y a todo esto, los de Cyber Interactive no se cansarán de hacer siempre lo mismo. Acaban de lanzar Maja al mercado. Y bueno, acá hace unos meses y ahora vuelven con Socon 4. ¿Qué dices? ¿Más lo hicieron los tíos de Socon? Claro. ¡Ay, me cago en la leche! No lo sabía. Ya no lo jugarás, ¿verdad? Mierda, no, ya no lo quiero. El director de Antic Entertainment arremete contra Wii. Esta semana, Frederick Liljegren, que tiene un nombre de la hostia de chungo, antiguo director de DIS y actual CEO de Antic Entertainment, ha querido dar su particular visión de Wii. Para él, la Wii es un virus y Nintendo es plenamente consciente de que no es una videoconsola. La gente tiene que darse cuenta de que Wii es un juguete. La gente va a casa de alguien, prueba Wii, le gusta, se la compra y bla bla bla. Pregunta a la gente que tiene solo la Wii cuando juega a ella. No la usan. Era divertida, pero no son jugadores, así que la aparcan. Bueno, nuestro foro se inició una discusión, propiciada por Oscar, que dijo que sí, que todas las consolas eran juguetes, por lo cual me parece una gilipollez, Oscar. Te lo digo así de claro. Básicamente. O sea, lo que ha dicho este tío es una mamonada. Sí, es la Wii gilipollez. La Wii es una mierda, pero es una videoconsola de mierda. Vale, no es un juguete de mierda. Porque si la consola es un juguete, entonces el juego del que vamos a hablar hoy, Alien vs Predator, también es un juguete. Heavy Rain es un puto juguete. Y todo lo relacionado con el mundo del videojuego es un juguete. Nosotros hablamos de juguetes y hacemos un programa de juguetes. Y la industria se mueve en torno a los juguetes. ¡Y no puede ser! ¿Te parece malo luego? ¿Eh? ¿Te parece malo? ¿El que me parece malo? Que hables de juguetes. Pero es que no son juguetes. Los juguetes son para niños, macho. Y además... mi consola no es un juguete. Es una puta máquina de guerra. Yo ahí he matado más que he salvado, tío. A todo esto. Yo ahí me el tío este todo. No dice también, cuando acaba de soltar las barrabasadas, no dice también que no le importaría trabajar para Wii. No sé. Pues si dice eso, pues ya paga y va. Gilipollas. Sí. Para mí las consolas no son juguetes, son instrumentos de alta tecnología para la creación de experiencias. Yo diría que son juguetes de alta tecnología creados para romperse, básicamente. No funcionan para otra cosa. Hombre, yo creo que tiene razón en cuanto a eso de... la usan y después la aparcan. A mí eso me ha pasado. Verdad, a mí me ha pasado. La Wii es la primera semana, es divertido y luego ya está. Y que tiene que llegar a este imbécil a decir eso, cuando lo sabemos todos realmente. Bueno, al menos alguien lo dijo. Hombre, no es el primero que lo dice, lo de que Wii la aparca a la gente y todo eso. Es el primero que dice que es un juguete. Por lo tanto, dice gilipollas. Cada vez que hay un insulto nuevo tenemos que sacar una noticia. Es un radical para arrastrar de Venga, ojo, no se metió solo con la Wii, se metió con Nintendo. Con Nintendo. No puede tocar al Nintendo. Yo no salía a la calle. O sea, no dices nada, por Dios. Una cosa, volviendo a Nintendo. ¿Visteis a Florentino Fernández en el anuncio de New Super Mario Bros? Uy, sí. Me parece lamentable. ¿Por qué? Parece lamentable porque lo veo y digo, hijos de puta. A mí me moló del final cuando dice eso de ¿para Wii? ¿Para qué? ¡Para Wii! Ese eslogan del final de su nombre. Esa es la filosofía de Nintendo, lo bizarro, lo casual. Tío, lo japonés. Hasta publicitan. Seguro que el Florentino es en su puta vida agarrado al mando. Pues prepárate porque según se comenta, Project Natal va a ser también promocionado por actores y por gente famosa. Lo ha dicho Microsoft. Va a ser una mierda. Así que va a ser. Bueno, y también ya sabéis la que han dicho de Natal: que iba a ser un juguete para casuals. Destinado al público casual. Pero Microsoft prometió que iban a hacer juegos AAA para Natal, ¿eh? Microsoft lo que quiere es ganar cuota de mercado que tiene Nintendo. Eso es lo que quiere modos, Microsoft. Epic dijo que estaba trabajando con eso. Así que Epic hará el único juego de Muchimatar. Que harán un Shadow Complex compatible con Natal. No. Cuando todos esperamos escuchar un Gears of War 3. ¿Y si hacen Gears of War 3 compatible con eso? Nos pegamos un tiro en la boca. Yo me pego un tiro. Bueno, vale ya. Bueno, vamos a ponernos serios con esta noticia porque es bastante... Bueno, tiene bastante de qué hablar. Tensión entre los máximos dirigentes de Infinity Ward y Activision. Imbéciles los dos. Es un tema que tiene bastante de qué hablar, como digo, así que intentaré resumirlo. Según se ha podido saber, John West y Vince Zampella, dos de los máximos responsables de Infinity Ward, fueron despedidos por Activision presuntamente por insubordinación. Lo que empezó siendo un rumor lanzado por el portal Kotaku se ha convertido en una realidad, puesto que los dos individuos han demandado a Activision por impago de los royalties e incumplimiento de los derechos contractuales de Modern Warfare 2. La compañía no ha tardado en salir a la palestra y ha comunicado que las acusaciones son infundadas y que demostrarán en los tribunales que el despido fue procedente. Y aquí queda, es un tema bastante delicado. Bastante serio, porque lo que afirman esta gente es bastante grave, o sea... afirman que Activision ha incumplido un contrato y a su vez ellos afirman que estos han sido también responsables de un cumplimiento, de un deber contractual. Y además no solo eso, tanto Zampella como West han acusado a Activision de ejercer un control ilícito sobre la saga Call of Duty, lo cual podría ser hasta cierto punto cierto. Y ojo con también el tema de la polémica, el tema de... porque se destacó muchísimo en los medios de prensa y tal, el tema de tener que llamar a seguridad para echarlo. Sí, o sea que ahí hubo hostias. Eso es de lo que queríamos hablar en realidad, ¿no? Y veremos cómo sale esto. Si gana el juicio estos dos hombres, ¿qué pasará con la franquicia Call of Duty? ¿Se limitará a una indemnización? No. Ellos han exigido una indemnización, básicamente nada más. No quieren los derechos ni nada. No, de esto, porque ¿no? los derechos de Call of Duty, porque son que ellos sepan, son compartidos, pero Activision tiene un gran margen de los mismos. Que es un follón, ¿eh? Ahora están las teorías de qué pasará con esta gente. Si montarán un nuevo estudio, si se irán a trabajar en Medal of Honor otra vez. O la otra posibilidad, que se vayan a Treyarch a aprender a hacer Call of Duty. A Treyarch, desde luego que no se van. Se prefieren a tomar por culo antes que ir a Treyarch. Bueno, ya sabéis que estas cosas, estas, digamos, escampadas... son típicas para formar nuevos estudios. O sea, esta gente seguro que mueve peña, como se dice ahora, en Infinity War, y van a traer a gente de ese estudio. Porque, como decía Oscar, Infinity War está lleno de canis y de gente de malvivir, y de junkies, y de gente que no sabe hacer juegos con servidores dedicados. Pero quiero decir que la cosa puede afectar bastante a Infinity War. No para, Oscar, para Oscar, entrar en las oficinas de Infinity War es como entrar en el Bronx. Sí. Te apuñalan por la espalda. y con una escopeta en las manos. Por eso el nivel de las favelas está tan bien hecho, porque es su ambiente. Bueno, vamos con la noticia del día. Valve anuncia Portal 2. ¿Eh? Interrogante. No, vaya. Sí, no, sí, no, tal vez. ¿Lo anuncian o no lo anuncian? O sea, anuncia el día es una pregunta. Sí, es una pregunta. Responde. Es que es mucha responsabilidad. Yo digo que no. Bueno, os voy a comentar el caso. En primer lugar, tengo que comentaros el antecedente. Valve ha creado una campaña publicitaria a partir de un... Bueno, del anterior parche de Portal 2. El parche que incluyeron era el parche de... Bueno, metían un nuevo logro que se llamaba transmisión recibida. Pues ese nuevo logro lo que hacía era incluir unas radios en cada nivel de Portal, y esas radios recibían en determinado punto de mapa una transmisión, un código Morse. Ese código se pasaba mediante otro sistema y se conseguían unas imágenes. Después de las imágenes nos llevaban a un teléfono real. Ese teléfono nos llevaba a otro código, y así constantemente con imágenes relacionadas con Portal. Lo más acojonante de todo es que consiguieron cantidad de material audiovisual y de sonidos en tan solo 24 horas. El movimiento de los fans de la comunidad fue brutal. Pues el tema es que, bueno, se han ido sucediendo nuevas cosas a lo largo de los días, nuevos datos de esto. Y esta misma tarde la compañía ha confirmado escuetamente el desarrollo de la secuela. Pero lo ha confirmado de una manera especial. Lo que quería decir es que, fijaos si llegó la fiebre por Portal esta semana, que incluso sacaron una nueva actualización hace muy poco que cambiaba el final, incluía algo al final. Evidentemente no haremos spoiler. Bueno, hablando de este anuncio, pues no es lo normal en Valve. Valve cuando anuncia algo lo hace por todo lo alto, ¿no? El tema es que anunciaron Portal 2 y son 5 líneas de texto la noticia del anuncio, y hay algunas letras subrayadas que forman un código que ya están investigando sobre qué es y tal. Y el tema es que, ¿será un anuncio real o se tratará de otra estrategia para el verdadero anuncio que va a tener lugar el día 11 de este mes? No lo sabemos. Quiere decir que lo hicieron escuetamente, que los 2 segundos que Gabe Newell no invierte para comer, dijo Portal 2 o algo así. Dijeron Portal 2 y ya. O sea, son 5 líneas de texto. Lo normal es que hagan un anuncio de la hostia con la hostia de información y eso. A ver, yo de primeras me gustaría decir que, a ver, de primeras Valve se aburre mucho, el gordo Newell se aburre muchísimo. De segundos, los fans se aburren aún más, como para desentrañar todo ese coñazo que has explicado, Víctor, que lo has resumido mucho comparado con lo que me has dicho el otro día. Y tres, joder, que se dejen de pamplinas, que lo anuncien o que no, pero joder, que no hagan todo este Cristo. Pero es que tampoco se trata de un juego cualquiera. Por ejemplo, lo que se habla es de un posible Half-Life 2 episodio 3. Half-Life, por decirlo de alguna manera, en cuanto a representación, es como el Zelda de PC, básicamente. No estoy de acuerdo. O sea, Half-Life sí, pero Half-Life episodio 3 no. No sé si me explico. A mí, a día de hoy, la noticia más hypeante y más el bombazo informativo más grande sería Half-Life 3, pero el episodio 3 no. No, o sea, no, para nada. Para nada. Después de cómo acaba de 2, yo creo que... Pero aún así, o sea, Half-Life 3 es la gran clave de Valve. Bueno, a dónde quiero ir a parar. El tema de, bueno, de todo este asunto de la campaña viral, entre comillas, de Valve. Bueno, aquí hay un factor, y es que, como bien decía Jorge, hay palabras subrayadas. Esas palabras subrayadas, bueno, esas letras subrayadas forman un nuevo código. Ese nuevo código se puede canjear otra vez en el sistema BBC, o sea, el sistema en el que se consiguió todo lo demás. Y todavía queda una incógnita, porque la versión de GLaDOS, que es una versión de la que se está hablando muchísimo, es la versión GLaDOS 3.11. 3.11, si lo miramos de otra manera, es 11 de 3, 11 de marzo, en medio de AGDC, el día que Gabe Newell va a hablar. Así que, señores, hype. Yo estoy un poco con Zoe, o sea, esto no es publicidad viral, esto es tocar las pelotas a la gente. Es que joder. Yo creo que esto fue alguien que se le ocurrió meter este logro, decir, voy a meter esta chorrada, a ver la gente que imagina, y se acabó. Pero es que si quieres anunciar algo, o por lo menos deja claro que va a ser Portal. No, no, no hagas que la gente tenga que currarse teorías judeo-masónicas. Esto es como aquella cuenta atrás de Kojima Productions, en el que se veía un fondo con nubes y la gente en las nubes veía cualquier cosa, miles de cosas, no, Oscar, diferentes. No, eso era una cuenta atrás, tenía un fin. Pero es que esto ya, es que esto es casi una base leyenda del videojuego, esto. Es que. Es que también es muy diferente. O sea, esto tampoco es como el rollo de Metal Gear, que la gente veía cosas en las nubes y es día pajas mentales. Aquí es que hay pruebas, porque es que metiendo ese código te salen imágenes en ASCII, ¿sabes? Y son imágenes de verdad, no son chorradas. Y esas imágenes en ASCII han sido filtradas, emborronadas y pintadas por encima, y se ve que son cosas como screenshots de algún juego. Half-Life 3. Pero de hecho, yo lo que vi, es que yo no me acuerdo muy bien de episodio 2, pero sé que aparecía una especie de... Es que no, pues, no puedo logo, hablar de... No puedo decir nada, pero aparecía una especie de logo que una de esas imágenes que publicaste en el foro también se reproducía. Entonces, en ese sentido me parecería bastante claro, ¿no? Y es que hay muchos indicios que llevan a eso, pero es que claro, ahora sale Valve diciendo Portal 2. Entonces, es decir Portal 2 es como decir, si pensabais que iba a ser algo relacionado con Half-Life, os jodéis, porque no va a ser así. No puede ser Portal 2 y episodio 3, a lo mejor. Puede ser, pero claro, ahora mismo, ¿quién lo sabe? Gabe Newell. Yo creo que el Portal 2 ya no nos lo quita nadie, pero hay algo más, ¿eh? Yo estoy seguro de que hay algo más, porque no tendría sentido que lo sacasen tan pronto, el anuncio, antes del día 11, que es cuando van a exponer. Así que, bueno, lo que está claro es que es la hostia lo que han hecho, o sea, el despliegue que han hecho es la hostia. Pero yo hubiese preferido un poco de más de claridad, de transparencia. Me hubiese preferido eso. No tanto dejarlo a ver qué pasa, a ver la gente qué se le ocurre, porque eso, a fin de cuentas, son hipótesis que pueden ser ciertas o no. Claro, pero también el tema es que tengamos en cuenta un factor. También se está hablando de Portal. Portal es un juego que ya en sí mismo es muy enigmático. Todo lo que rodea a Portal, pues, es bastante enigmático. Tú ves una cosa en el juego, pero es que ves muchas cosas, entre comillas, subliminales detrás del juego. Entonces, claro, aquí hay una atmósfera de... Misterio que yo creo que Valve ha querido, pues, prolongar al máximo, y con esta campaña viral. Campaña viral que, por cierto, yo creo que se habrá costado bastante hacer. Por lo menos la idea es para agarrarse... Hombre, es original, mate, desde luego. Es original. Así que bueno. Y bueno, teníamos ahora mismo pensado una llamada telefónica con nuestro corresponsal en Madrid, Raph Wild, pero no contesta el teléfono. Así que lo vamos a posponer. No contestó, ¿no, Teo? No. O estoy metiendo yo la pata. Cualquiera de las posibilidades es válida. ¿Qué pasó? No, da tonos. Yo, ¿qué se diga? Tenemos que discutir esto en antena. Joder. Es muy bonito. Muy a bonito mí me gusta hacer esas cosas, pero... Muy oye, bonito discutir estas cosas en antena. Bueno, Teo, dinos qué música traes hoy. Hoy, música. Sí. Música. ¿Y quita esto, tío? ¿Qué estás hablando? ¿Qué no, esto es la banda sonora de Mad World. Yeah, yeah, yeah. Tengo un tema de Jet Set Radio. Sí. Y otro de Burnout Paradise. ¿Cuál pongo? El de Jet Set Radio. ¿Estáis seguros? Sí. No. Bueno, está bien. Bueno, pues vamos con esa basura en potencia y volvemos en unos segundos con el Owned de la semana. We'll be right back. Bueno, estáis aquí en el Complejo Aranda y hemos conseguido contactar con Raf Weil, nuestro corresponsal en Madrid. Muy buenas noches, Raf. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Bueno, Raf Weil, que estuvo en la presentación de God of War 3 en Madrid, coméntanos. Pues sí, como bien dice, hemos asistido esta mañana a la presentación de uno de los platos fuertes de este año, God of War 3, ya sabéis, como bien sabéis, es juego exclusivo para PlayStation 3. Y si queréis, pues puedo comentaros un poco de la presentación, que en general estuvo bastante bien, la verdad. Pues pasa a comentarnos porque estamos hypeados, sobre todo, David. Sí, es la hostia, ¿eh? Ansia. Ahora tenemos corresponsales y todo, es la hostia. Sí, sí, es la hostia. Coméntanos, Raf. Pues sí, para empezar un poquillo, pues el comentario que quiero haceros, pues os diré que la verdad es que Sony se ha currado un evento bastante, bastante chulo, porque la verdad es que ha puesto toda la carne en el asador, como no podía ser menos, ya que, como digo, han apostado fuerte por este título. El evento en sí tenía mucha performance, tenía actores a modo de estatuas, tenía mucha decoración evidentemente de lo que es el juego. Actores que, por cierto, había a un tío vestido de Kratos ahí haciendo el payaso y le sentando como un mono en algunas fotos oficiales y tal. Sí, sí, lo de la aparición del actor disfrazado de Kratos sí dio bastante juego, sí, sí. Y en esta ocasión hubo sacrificio de cabra incluida, como en la segunda parte. No, hubo casi sacrificio de un compañero de un medio que lo sacó Kratos a probar el juego en directo allí con los desarrolladores y el pobre no se había visto en otra porque se puso un pelín nervioso, pero bueno, ya luego ya empezó a controlar el juego y la verdad es que bastante, bastante bien. Y bueno, coméntanos, hiciste algunas preguntas, no te vamos a preguntar cuáles porque sabemos que vas a hacer un artículo para el blog de Complejo Aranda, pero coméntanos la experiencia en eso de preguntar ahí en la rueda de prensa. Sí, exactamente, eso es lo que quería comentar, que los desarrolladores la verdad es que son unos chicos muy simpáticos, la verdad me sorprendió que fuesen muy jóvenes, concretamente la treintena. Concretamente son Adam Full, diseñador jefe de combate, y Chris O'Neill, diseñador senior de Santa Mónica Studios. Exactamente, sí. Y los dos estuvieron bastante simpáticos, muy afables, se esforzaron por contestar todas las preguntas, la verdad. Y si tengo que poner una nota un poquillo negativa, fue quizá eso lo que comentas. El poco tiempo que nos dieron a los medios de prensa para realizar las preguntas. Aquí he de decir que fue uno de los pocos afortunados que pudimos realizar unas preguntitas y ya, como bien comentas, eso en el próximo reportaje que haremos para la web del Complejo Aranda, pues ahí dejaremos buena cuenta de ello. Por tanto, el Complejo Aranda tiene primicia. ¡Primicia! ¡Primicia! Sí, la verdad es que hubo muy poquito tiempo y la verdad es que fuimos afortunados en poder lanzar unas cuantas preguntas. La verdad es que los chicos en todo momento se esforzaron por contestarlas y lo que pasa es que tenían un poco de prisa sí, por demostrar lo que es el juego en sí, estaban impacientes por mostrar su obra. La verdad es que, como comentaron allí, quedaron bastante satisfechos del trabajo realizado. Yo doy fe de ello. La verdad es que nos ha dejado bastante, bastante impresionado el juego. Si queréis, os comento un poquito. Raz, te quiero hacer una pregunta, David. Vamos a ver, la pregunta que tenemos todos en mente. ¿Va a haber escena de sexo en el God of War 3? Pues sí, tengo que decir que sí. Que alguna que... ¡Sol! Lo que sí se ha centrado un poquito más, esta vez, como comentaban ellos, en lo que es el personaje central de Kratos. Estamos muy... queríamos enfocar en lo que es el juego al personaje. La verdad es que el juego tiene unos gráficos realmente brutales. O sea, como para coger una referencia, pongamos Uncharted 2, por ejemplo, y la verdad es que estaría ahí a mano con Uncharted 2 en lo que es el aspecto gráfico. Sí que hay algunas cosillas que también comentaremos en la página, que han incluido algunas mejoras, lo que no tenía el juego, digamos, en Play 2, evidentemente, aprovechando las posibilidades de la máquina. Y la verdad es que se han esforzado mucho en ese sentido, las cinemáticas son brutales. La verdad es que es increíble el juego. Nos ha dejado todo lo que estaba allí y la verdad es que nos dejó boquiabierto. Hay algo, vamos a ver, yo tengo una duda así personal. Respecto a la demo del E3 y la demo que de hoy se puede conseguir en la Store, ¿se ha mejorado el juego respecto a esa demo o sigue siendo el mismo? Pues tengo que decir que a mi juicio sí que se ha mejorado. Sí que se ha mejorado. Sí que pusieron en concreto Alan Paul, que es el jefe de diseño de combate, como bien ha explicado Víctor, estuvo unos cuantos minutos mostrándolo en la primera fase. Uh-huh. Y hay unos enemigos gigantescos, brutales, y la verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Pues, Raf, antes de... Bueno, estamos bastante justos de tiempo, ya sabes que hoy tenemos un especial día de Versus Predator, pero te queríamos hacer la pregunta, yo creo, más importante de la presentación. ¿Qué tal, Catherine? Pues el catering, alguna cosita hubo por ahí, ¿eh? Alguna cosita hubo. Pero calidad, es que... Primeras marcas. No hablamos de mujeres, ¿eh? Esta vez. Hablando de mujeres, la verdad es que había alguna que otra doncella griega por allí. Joder. Y gente de ropa, que ya os digo, la performance estaba muy bien cuidada, ¿eh? Y sí que la verdad es que están incluso... Se alimentaban bien, ¿no? Yo creo que voy a invertir en esto de ir a presentaciones. Bueno, pues Raf, te tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por participar hoy aquí en directo y esperamos ansiosos tu artículo. Así que bueno, ya nos tendrás al tanto y ya lo promocionaremos aquí en el Complejo Anda. Muy bien, una cosita última que quiero para despedirme ya. Nos comentó el RP en Relaciones Públicas de Sony que la caja de Pandora que nos mostró allí estaba agotada en toda Europa, pero que quizá habría alguna cosita especial en modo de sorpresa, así que David, que vaya preparando los dineros para hacerse con algo por si acaso sale, ¿eh? ¿Entonces no hay caja de Pandora? La caja de Pandora nos comentaron que estaba botada ya en toda Europa, ¿eh? Me cago en la puta. Ya no quiero poco. No te preocupes, David, que me acordé de ti cuando te comento cuando te comenté, dijo que quizá habría alguna sorpresita a modo de otra edición especial. Y nada, para despedirme ya, y que no quiero robaros más tiempo que del programa, decir que la jefa de PlayStation en España dijo que una frase para finalizar el evento, que es que God of War 3 era el juego por el cual merece la pena comprarse una PS3. Estoy totalmente de acuerdo que, a tenor de lo que vimos, es muy complicado que haya algún juego ya en 2010 que supere eso, ¿eh? Y nada, GOTY 2010 seguro, ¿eh? La demo me parece el mejor juego de la historia. Vale ya. Bueno, pues Raf, muchísimas gracias por participar y esperamos ansiosos, como comentaba tu artículo. Hasta la próxima presentación, supongo. Muy bien, ya vemos, compañero. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, pero nos vamos a ir a una de nuestras secciones favoritas. El foro. No. ¿Cómo que no? Ya basta. ¿Cómo que no? Bueno, felicitar a Rangewind, que nos está escuchando por primera vez en directo, y empezaré con el foro hoy. Y tendremos aquí, por ejemplo, la imagen de Angus, que para cuando salga Mafia 2 pintará tal que así. Y se ve un abuelo apuntando a otro abuelo con un arma, ¿eh? Por lo demás, tenemos un comentario de Bilimbo. Dios, no me gusta el del foro. A la gente le gusta la mierda. Si no, ¿hay alguien que no haya visto el vídeo de Two Worlds One Cup? Os digo una cosa. A mí no me gusta. Yo no lo he visto. Solo vi el principio, pero... A ver, escuchad, lo digo en serio. No he visto ese vídeo. Porque tú eres un pecero. No he visto ese vídeo porque la gente lo hypeó, bueno, para mal, evidentemente, y ya dije no. Bueno, muy bien. Tenemos por aquí The Metal Wolf. El Halo 2 debe ser uno de los pocos juegos que ganan más puntos en su versión original sin doblaje al castellano. Necesito entre comillas, castellano. Por lo demás, tenemos aquí también a Angus, que dice: Wii tiene juegos de mierda, pero Nintendo tiene un orgullo de cojones. Y aquí la prueba. Y la Wii, la Wii de oro. El cojín es accesorio de Madcath. Hellcat dice que acabo de ver la imagen. Considero que la Wii está concebida como un juguete y es el objetivo de sus ventas. Luego, adicionalmente, también hay juegos de serios adultos para Wii, pero no es su objetivo principal. Yo ya he visto tantas tetas hoy que ya eso ya no me causa nada. Oye, por favor. Y lo que también añade, también es cierto que pasa un poco como esto: están diseñadas para niños, sirven para cosas más adultas, pero no es su objetivo principal. ¿Se considerarían un juguete? Bueno, tenemos aquí a Angus, que pone un motivito de la Wii. Y no pienso seguir comentándolo, que lo vean, lo que quieran verlo. También tenemos a Lola Melo, que pone una imagen de aquí está Gabe Newell camuflado entre la gente de Ciudad 17. Buen camuflaje, ese loco. Rainswind dice: no es por crear problema en cacharra, pero no todas las consolas en su fin juguetes, orientadas a diferentes tipos de público, pero juguetes. he leído mal yo, ¿no? Pero no son todas las consolas en su fin juguetes, orientadas a diferentes tipos de público, pero juguetes, aunque nos las quieren vender como centros de ocio multimedia, para así poder engañar a nuestras familias. Es en realidad todo un complot judeo-masónico. Sí. Es como la historia del niño y la PS2, y el lector de DVD, ¿verdad, Oscar? Sí. Ya comentaremos en el foro. Llego tarde, dice el hombre sin nombre. En fin, como no me gusta escuchar las cosas a medias, lo escucharé seguido cuando lo suban. ¿Será cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Despedido. No. Target. Vamos Target todos a por él. Focus, el Team Fortress. Vamos a joder. Una cosa, el espía cabrón es él. No es problema, no es muy bueno tampoco. Dice, añade, eso sí, a la queda de Team Fortress 2 no voy a faltar. Y postdata, y gracias a los que han votado mi artículo. Bilimbo añade, en la discusión añade, comparar dos videojuegos como juguetes debería estar planeado por la ley. Un juego donde tiene un gran trabajo detrás, mucho dinero invertido, grandes guiones y demás, considerarse un juguete me parece ridículo. Está ahí, Wings. Bueno, sí, un juguete también tiene un mogollón de gente detrás desarrollado, sí, pero cualquiera. Así, comentario de Barbie, dándole por saco. Comentario Wings. En serio. Helocatil añade más imágenes del asunto Portal, por si alguien quiere verlas. Lolamelo añade un alien. Angus dice, qué horror de música, Teo, que vuelvan los midis. Gracias. Superdemos dice, totalmente de acuerdo. Creo que los oyentes no nos merecemos este odio por tu parte. Gracias. Adelante. Sí, por favor, seguid. Geocati le añade más información sobre Portal, maldita sea. Hiciste un hilo para algo, coño. Ya te digo. Eres un pesado. Eres un pesado. Da igual, es entretenido verlo. No. Sí, no, no. Angus dice, y aquí tenéis a su dicho actor, un Kratos sin Colacao. Y que deja el enlace porque la foto es enorme. Así que el que la quiere ver, la que la vea. Joder, hoy estamos espesitos ahí. Zombitos dice, yo, puedes pasarme un link. Tras cuatro similares no me voy a sorprender. Respondiendo Bilimbo y el Tugger's One Cup. Joder, estamos joder, bizarros hoy, ¿eh? Dios. Microforo, micro... no sé. Y Angus añade que la Ultimate Edition existe. No sé si nuestro amigo Ralph Wilde pudo tocarla sobre God of War y tal. No sé. ¿Tú te vas a comprar todas las ediciones que salgan? Del God of War. Sí. La más bruta que haya. Solo la más bruta. Y sí. Añade Ucos. Bueno, man, la caja sí que llegará. Está agotada, pero quien la tenga reservada la podrá comprar. Ah, vale, gracias, Ucos. Siempre pensando en mí. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis escucharnos en radioanda.com. Y que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. También comentar que nos reemiten en Radio Podcastellano y nos dan soporte en www.9bis.com. También recordamos el blog no oficial de Complejo Anda, complejoanda.net, y que estamos en redes sociales, Steam, Xfire y demás. Vamos a dar un repaso al chat para ver quiénes están conectados. Están ahora mismo el bot anti-spam, que tiene arroba, porque se lo ha currado mucho. Jerocatil, Kenny... bueno, que están todos. Y Mumaguso, que están todos con un tag bastante original. Ya os explicarán la historia en el chat de Steam. Baek, Benelux, Zidane, Coruscant, Dab1, Daddy Kun, Iduki Tuewi. No sé si lo leí bien. Iduchi Tuewi o algo así. Es invitado no sé cuántos. Identifíquese. Javiere, Lolamelo, Mangu93, Monchilo, perdón. Orfeo de Game Hunters, Sky FMA, Ucos de Crossover, Big Viper, un otro anónimo, XX2, bienvenido XX2, nos alegra verte por ahí, Zombie Toast y Shero. El chat está muy animado y luego le prestaremos más atención. Os queremos recordar también que hoy es especial Alien vs Predator y en el post de programa tenéis una votación para votar el Alien vs Predator que más os ha gustado. Y bueno, ahora sin más dilación nos vamos a Lowness. Dinos, Zoe, que estás ahí contentillo. Dios, es que esta canción me ha puesto las pilas, macho, es la polla. Bueno, vamos allá, vamos a ver. Hablamos de PlayStation y Efecto 2000. Diréis, ¿2000? ¿Por qué 2000? Pues vamos a ver, realmente, quien no haya escuchado esta noticia a lo largo de esta semana es que... Vive en una burbuja. Vive bajo una roca. Bien, vamos a ver, no es 2000, pero... Un año que no es bisiesto tampoco ha jodido... Toda PlayStation 3 FAT que hay en el planeta. ¿Por qué? Pues porque simplemente no podía reconocer el 1 de marzo y, punto 1, se ha colapsado el sistema de trofeos. Te los borra todos y ya está. Punto número 2, no te puedes conectar a la PlayStation Network. te jodes. Punto número 3, no puedes jugar a tus juegos. Que tengan trofeos. Que tenga trofeos. O sea, tienes un pisapapeles muy grande. Y todos nos hemos llevado ¡un hombre! Yo también. Pues David. Yo también. David, has traicionado a tu modelo fan. ¿Qué pasa con tu modelo retrocompatible? Lo has traicionado. Es que conste que los Gold de PlayStation 3 son los FAT, porque tienen retrocompatibilidad. Así que yo soy Gold. Y yo también. Yo soy Gold de Sony. ¿Os imagináis a un tío con 100 platinos ese día encendiendo su consola FAT y mirando sus trofeos y viendo la lista vacía? Se habrá cagado en toda la familia de todos los directivos de Sony. Después se habrá tranquilizado mirando por internet que solo es cosa de un día y nada más. Pero ese primer momento de no ver sus platinos debió ser la polla, joder. Pero mejor de todo, es que yo creo que Sony no se lo esperaba. O sea, no sabía que su consola no podía localizar un día en el calendario y dijeron, ¿qué ha pasado? Estamos trabajando y el día siguiente se arregla solo. Eso iba a decir, que de repente semejante problema que dice, pues ¿qué hacemos? La hemos liado, tal, día siguiente todo arreglado. Bravo. Lo peor de todo es que una mierda como es el un día que simplemente no aparezca en el calendario puede crear una reacción en cadena que joda todo. Que es la polla eso, ¿eh? El siguiente paso es la destrucción del universo. La Play 3, que es consola más cojonuda, que tiene la capacidad de arreglarse sola. La leche. Joder. Pero bueno, dentro de 4 años nos joderemos otra vez. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir con el grueso del programa. Nos vamos al especial Alien vs Predator. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. La guerra entre aliens y depredadores se remonta a miles de años atrás. Los nobles cazadores siempre han respetado a los xenomorfos, el único enemigo que jamás mostraba miedo o compasión, el único enemigo que verdaderamente les planteaba un reto. Hoy la batalla vuelve a dar comienzo. Alien vs Predator es una popular franquicia de la 20th Century Fox basada en los monstruos de las películas Alien y Depredador. Durante años se han estado publicando cómics, películas y merchandising variado, ambientadas en un universo hipotético habitado por ambas criaturas. Criaturas inmersas en una guerra con los débiles humanos de por medio. En el programa de hoy vamos a dar un repaso a los videojuegos de Alien vs Predator, una saga de videojuegos que bien podría considerarse como una de las más prolíficas y variadas. Y para empezar este especial nos vamos a los 16 bits. Pues sí, nos vamos a los 16 bits de Super Nintendo con un juego que podemos decir que sería del género Streets of Rage. La hostia. Un mata-mata de toda la vida, en el que nuestro depredador hace el papel de personaje guay y los aliens son los macarrillas callejeros a los que hay que eliminar. Bien, con estas premisas tenemos un juego bastante simple en su concepto, caminando en scroll lateral a lo largo de 7 niveles y con las armas básicas de puñetazo, patada y láser de hombro, y también con algunos power-ups como por ejemplo una especie de rayos que caen del cielo y ocupan toda la pantalla, ideal para matar a la reina alien. Y además, qué moda estaba en los beat'em up en esta época, ¿eh? Es un juego estilo Rage, de hecho recuerda mucho a este juego. Y bueno, manejamos a un depredador, ya. O sea, somos la máquina de combate definitiva. Bueno, definitiva no, que no tiene escopeta. Yo este juego lo había jugado y tal, pero yo no avanzaba mucho. Debe ser que son mi paquete y tal, pero no llegaba muy lejos. Bastante jodido el juego, ¿eh? Pero molaba todos los detalles que tenía. Una cosa, antes de continuar hablando de este juego, quería hacer un inciso porque te oí decirlo a la vez. Te oí decir una cosa el otro día, mientras jugábamos a Alien vs Predator. Te escuché decir algo y una lástima que no haya podido grabarlo, pero has dicho, el depredador se cargaba a Kratos. Lo dijiste. Sí, has dicho eso, doy fe. Traición. No era yo. Has traicionado a Kratos. Y a Sony. Ahora lo sabe todo el mundo. Soy un farsante. Bueno, antes de decir nada, a pesar de que parece que este juego era una cutrada impresionante, un sitio donde, o sea, un juego donde los aliens y los depredadores no tienen cabida por el género que es, no estaba mal el juego. O sea, no es la cutrez que se puede llevar a pensar, aunque sí que después de verlo le perdí un poco el respeto a estas dos razas tan magníficas. Pero bueno, al fin y al cabo el juego era muy divertido y bastante, bastante bueno. Y hay que decir, sobre todo en los escenarios, que intentaban la ambientación parecerse al tema de las películas y tal. Evidentemente por la tecnología de la época era un poco limitado este tema, pero bueno, los escenarios también eran variados y bueno, no estaba mal del todo. De todos modos, algo que me gustaba bastante de este juego, pese a, como comentaba, esos inconvenientes técnicos de la época, era el diseño. El diseño de los bichos estaba bastante, bastante trabajado y se inspiraba mucho en lo que eran los cómics de Alien vs Predator. Y bueno, en cuanto al desarrollo del juego, el tema armas y tal, yo lo veía muy limitado. Muy limitado porque al final siempre acababas usando puñetazo, lo mismo. Porque patada, y láser. Es que no podías hacer más. Y de hecho, no todo era adecuado para todo tipo de momentos. Entonces, la jugabilidad pues era un poquito monótona. Y como decía David antes, el juego era muy difícil. Tiene coño, perdón David, que fueras avanzando y les fueras a hostias, a puñetazo y patada a los aliens. Es el estilo de depredador. Hombre, pero, ¿sabes? No se veía que le fueras a rajar y tal, no se veía sangre. No. Veía puñetazo y patada y los aliens se desmayaban. Es que el problema de Alien vs Predator este es que, claro, estamos hablando de dos monstruos icónicos. Toda la gente tiene una imagen de un alien y un depredador en su cabeza. Y claro, cuando ves una representación así, una consola limitada, no limitada, pero evidentemente la tecnología de la época era limitada por sí sola, pues claro, puede darte una cierta sensación de caricaturesca, ¿no? Aunque en el fondo el juego tampoco estaba tan mal en ese aspecto. Por eso digo que era un poco bizarro ver en esa situación a estos dos seres, a los aliens y a los depredadores. Y también es un poco bizarro tener que matar a la reina alien a puñetazo y patada. Por eso decía de la pérdida de respeto. Pero bueno, al fin y al cabo eran los tiempos que había en aquella época y había que joderse y hacer lo que se podía. Hablando un poco del argumento, bueno, el depredador sí tiene argumento. Incluso, escucha, Oscar, incluso los juegos de esta época no tienen argumento. Sí, sí que tiene. Tiene una foto al principio que ves y pone un texto abajo de tres líneas. Sí que tiene. Para ponernos en situación, pero bueno, nuestro depredador, al que vamos a manejar durante todo el juego, recibe una señal de socorro del planeta Vega 4, donde hay una colonia de humanos que está invadida por aliens, y él tiene que ir allí a deshacerse de los aliens y a coger cráneos. Este es el argumento. Espera. ¡Joder, qué original! Espera, ¡qué original! Espera. ¿Una colonia de humanos que le pide ayuda en un depredador? No. La colonia, claro. La colonia manda la señal a la Tierra. Y él la recibe desde la Tierra, bueno, de vuelta. Tiene más argumento que las pelis, eso que te quede claro. Sí, es posible. Yo me imagino el final del juego, que sería como los finales de los juegos de aquella época. Y el depredador decidió tomarse unas vacaciones después de tanto trabajo. Es verdad, porque todos los personajes de videojuegos de 8 y 16 bits, cuando acaban, se toman unas vacaciones. Siempre. Pero el depredador no acaba, no tiene vacaciones. De hecho, acaba en Vega 4 y se va a la nebulosa de Orión. Hostia, la nebulosa de Orión. Que es la polla. Que es de donde vienen los xenomorfos. Y cuidado, el viaje de horas y no sé cuánto tiempo. Pero para matar a la reina alien. ¿Qué pelotas tiene el depredador? ¿Qué huevos tiene, tío? Y a puñetazo, tío. Es la leche, el depredador, es la leche. Sí, para que sea una reina a puñetazos tiene mérito. Pues sí, y bueno, este juego que... fue uno de los... Bueno, como comentaba Oscar, de los primeros en salir. No fue el primero. No, ¿nos vas a hablar del primero ahora mismo? Sí, el primer juego, el que tiene el honor de empezar esta saga crossover. Y por cierto, que es una puta infamia, a mi modo de verlo. Yo como conclusión... ya la digo ahora. Mi conclusión después de jugar a este juego de Game Boy es... Estoy intentando olvidarlo. Esa es mi conclusión. Si queréis ya sigo con él. ¿Veis oportuno que siga con él? Sí. Sí, breve. A la gente de lo que se puede encontrar. Vale, pues este juego para Game Boy salió en el año 93 de la mano de un estudio japonés llamado ASK Kodansha, y cuyo juego más importante fue un Initial D para PlayStation. Esa saga anime y que también se versionó para recreativas. Que por cierto ese juego vendió bastante en Japón. Sí, es una saga bastante, bastante importante. Y publicada por Activision. Bueno, este juego sí que tiene un argumento importante. Los depredadores, un clan de depredadores, después de acabar con los recursos de su planeta, se va por el espacio en busca de aventuras y pasárselo guay. Y enfrentarse a razas que merezcan el hecho de que ellos se enfrenten a estas razas, y acaban en un planeta llamado Alpha Centauri 3, una roca inmunda que está plagada de aliens. ¿Cómo no? De aliens. Bien, ellos llegan allí, todos guays, puestos, y vamos a acabar con este planeta, el conquistado y tal. Pero resulta que no, que los aliens piensan y son fuertes y les dan por el saco. En poco tiempo, pues... dejan el clan con un solo hombre, y de ahí el subtítulo de este juego, Alien vs Predator, el último del clan. El último de su clan. Qué trasfondo, sí. Para ser un juego de... Yo me quedé bastante impresionado. Este juego de Game Boy del año 93 y tiene mejor argumento que el de Super, por cierto. Pues sí. Yo cuando vi este juego me quedé con dos detalles. Uno, que los aliens andan. Sí, andan, es cojonudo. Los aliens andan, o sea, eran como personitas, pero con cabeza de alien. Y los Facejagger vuelan. Unos vuelan, ya te vienen toda la pantalla volando, y otros están por el suelo, eso es más normal. Y después, yo recuerdo que en la época de Game Boy había mucha mierda. Nos quejamos ahora de la mierda que hay, pero había mucha mierda en aquella época. Y uno seguía a la hora de comprar juegos por las portadas. Sí. Tuvías una portada mola, este juego debe ser la leche. Sí. Y la portada de ese juego era la hostia. Era la hostia. Era la hostia. Pero me encanta. Es algo mejor del juego, básicamente. Es que después, lo juegas, ves una captura, o lo más importante, ves un vídeo donde lo puedes prestar atención a todo y ves que el juego tiene dos colores, ¿vale? Típico de la época y de la consola, de la portátil. Pero es que también todas las melodías tienen dos notas. O sea, intentar hacer una banda sonora de un juego con dos notas es un poquito complicado. Yo soy capaz. Tú eres capaz. Nah. Pues esa es la música de este Alien vs Predator. Es increíble lo que acabo de hacer yo. Es la hostia. Sonido, a nivel de sonido, este juego es una obra maestra. Oíste, eres bueno, Jorge. Deberían coger para hacer juegos de DS. Es que tal cual, ha clavado la banda sonora de este juego. Te enseñó todo, ¿verdad? Me enseñó. Tengo un buen maestro. Bueno, pues comentar que este juego de Game Boy, como decía David, es posiblemente lo más bizarro que he visto de Alien vs Predator. Junto con esta última obra de Rebellion para PSP, yo creo que este de Game Boy incluso es peor. Sí, mira que el de PSP es malo, el Requiem es muy malo, pero el de PSP es aún, digo, el de Game Boy es aún peor. Bueno, pues vamos a dar un salto generacional, al menos en lo que se refiere a hardware. Nos vamos a ir con el arcade. Bien, nos ponemos las manos en nuestros bolsillos, vamos a sacar nuestras monedas y vamos a leer la mítica insignia de Insert Coin y vamos a meternos en el Alien vs Predator de Arcade. Vamos a ver. Como ya habíamos dicho en la época, pues dominaban los beat'em up y como no iba a ser menos, este es uno que la verdad está bastante bien. Te dan a escoger cuatro personajes, dos Predators y dos humanos. Tienes para escoger de eso. Y todos son diferentes y se basan por estadísticas. En plan, uno es más rápido, uno tiene más técnica, otro tiene más vida y así, para equilibrar. Disculpa que te interrumpa, Zoe, pero eso me plantea una duda importante. ¿Los humanos se bajan a hostias a los aliens? Sí. Sol. Y bueno, básicamente es eso. A ver, es un sistema de recreativa nuevo que integró el CPS-2 para los, entre comillas, más fanáticos, que era el Capcom Play System 2, que constaba ahora de dos placas en vez de una para reproducir los gráficos y la jugabilidad. Y bueno, a día de hoy se puede reproducir con MAME. Y bueno, aunque no os lo queráis, esto tiene más historia. Resulta que nosotros somos... Los aliens ya inicia el juego que nos dan de hostias los aliens entre todos. Pero resulta que nosotros formamos alianza entre humanos y predators. Y van todos juntos. Qué suerte, ¿no? Tener aliados los depredadores es ganar. Eso no es una alianza. En realidad, los depredadores no tienen en cuenta la raza humana y pasan de nosotros. Es como cuando vemos una colonia de hormiguitas, nosotros, que pasamos olímpicamente de allí. Si acaso pisamos unas cuantas, pero nos piramos. Pues los depredadores piensan de nosotros lo mismito. Eso es porque no conocen a Gabe Newell. Es que Gabe Newell es el máximo exponente humano en batalla, tío. Gabe Newell se baja a todos los depredadores. Gabe Newell se come una reina alien y luego tiene acidez, ¿no? Pero se la come. Que por cierto, esta recreativa de Capcom está muy bien valorada. Sí, la verdad yo me la pasé entera y me lo pasé bastante bien. Me gustaría probar el modo multijugador, pero bueno, a lo que iba. Vamos a ver, básicamente nosotros estamos en una roca dejado de la mano de Dios, lleno de aliens. Nosotros tenemos que escapar, básicamente. Y al querer irnos, vemos como realmente los aliens los fabrican los humanos. Y hay una colonia, hay un laboratorio allí de experimentos de aliens y tal, y hay varios modelos de aliens, por así decirlo, dentro del juego. Y realmente tú te enfrentas a hostias, a aliens morados, aliens azules, aliens negros, aliens verdes y chorradas por el estilo. ¿Cuántas versiones de la misma historia, tío? Hay aliens niggas con cadenas de oro. No. Aliens arcoiris, joder. Ya lo digo, los más poderosos. Es que me llamó mucho la atención eso, pero bueno, también, ojo, que en teoría nosotros decimos, buah, la reina alien, buah, por fin nos la vamos a cargar. Por cierto, puñetazos y patadas también. Y nada, resulta que tú dices, buah, ya acabamos el juego, joder, qué corto es, ¿no? Después resulta que tú vas a los laboratorios, te cargas allí a todo Dios, vamos, que la arma es gorda. Y bueno, básicamente eso es lo que fue la recreativa, a mí me gustó mucho. Y la recreativa, como decía Oscar, está muy valorada. O sea, es un juego divertido. De hecho, es raro el beat'em up de recreativa de esa época que no esté bien. O sea, hay que decirlo, hacían grandes juegos. Aparte que visualmente es un juego muy logrado, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y es rápido y todo. A mí los gráficos me han gustado, pero eso, yo creo que ha quedado eclipsada tras juegos como Streets of Rage, como Cadillacs y Dinosaurios, y juegos de estos que le han hecho un poco de sombra, que digamos. De todas maneras, el sentido del ridículo en aquella época era menor que el que tenemos ahora, porque ver a humanos bajarse a puñetazos a aliens, eso es... Igual que nosotros, el público también éramos menos exigentes. No, pero estaba bien la jugabilidad, porque las animaciones eran la hostia, porque tenemos el típico combo de tres hostias, pero claro, los aliens, digo, los depredadores van con una especie de lanza y hacen combos con eso, y los humanos, tienes un hombre y una mujer, con la mujer das un combo de tres hostias y el cuarto es con una katana, y el tío es un tío durísimo, es un tío enorme, y va tiene un brazo biónico y da una hostia así. Ah, ya está, joder, omitiste ese detalle, claro. Brazo biónico, ya está, tío. Es que pasa que la katana es el segundo arma más poderosa de la historia después de la escopeta. Efectivamente. Está bueno, sobrevalorada, ¿eh? Entonces tendremos que meter escopetas con bayonetas de katana, ¿no? Wow, y motosierras. De ahí partió el arma del Gears. ¿Verdad? Es verdad. Como no querían nada de ser orientales, metieron motosierra, que es más occidental. Y bueno, un detalle que tenía también esta recreativa era que tenía una especie de ataque especial, entre comillas, que se nos iba recargando poco a poco. Que por ejemplo, con el Predator teníamos el cañón del hombro y nos hacía un poco de espacio, y con los humanos, pues disparábamos metralletas. Un segundo, atención al off-topic, ¿vale? Atención al off-topic. En la Segunda Guerra Mundial teníamos bayonetas. En el año 2000 y pico tenemos motosierras. Es la hostia. ¿Qué será lo siguiente? Es la hostia, es verdad, ¿eh? Es la hostia. ¿Qué será lo siguiente? Espadas láser. Eso te iba a decir ahora, te lo juro, me lo quitaste de la boca. El láser es el futuro. ¿Qué pasa? ¿En Irak luchan con motosierras o qué? Joder, estoy hablando de Gears of War, coño. Joder, David. Bueno, pues... Ahora vamos a irnos. Bueno, estos juegos, los que hemos comentado hasta ahora, de Super Nintendo, de Arcade y el de Game Boy, son juegos, digamos, anecdóticos. No son juegos que quieran profundizar demasiado pues en ese universo de Inversus Predator y demás. Pero ahora nos vamos a ir con los juegos que sí que pueden considerarse más serios. Nos vamos a ir con Jaguar. Pues sí. Empezamos con lo que podría ser el germen de la saga tal como la conocemos hoy en día. La primera piedra puesta por Rebellion en el año 94 para la Atari Jaguar. Un juego que ya disponía de tres campañas diferentes, una por cada raza, y que variaban dependiendo de la raza que escogíamos, y sobre todo la forma de jugar. Cada campaña tenía su estrategia y tal. Dime. Me gustaría añadir una cosa ya a el tema. El juego lo hizo Rebellion y también llegó a PC. O sea, solo quería añadir eso, nada más. Para que no digas que solo llegó a Jaguar, llegó a PC también, ¿vale? Solo quería añadir eso. Es que estoy investigando y todo eso porque ese juego me llama mucho la atención. Hice los deberes por un día, Oscar. Lo podías haber dicho antes de... Es que no leí lo que tenía porque no lo... Bueno, es igual. Continúa. Di, David. Este juego fue el que más vendió de Jaguar. ¿Y sabéis cuántas unidades de consolas vendió Jaguar? Dos. Eso es, dos millones de consolas. una era la tuya, ¿no? No tengo, gracias. Este es el juego que se parecía a Doom. Sí, pero es un Doom. Es que nunca lo vi en ningún lado, pero siempre me llamó la atención. De hecho, es lo mismo. Escenarios 3D muy rudimentarios y todo lo demás. Utiliza el motor de Doom. Utiliza el motor de Doom. No lo sé, no es un dato que tenga. Yo es un dato que no pude confirmar tampoco. Y después a base de sprites en dos dimensiones, como los enemigos y algunos elementos como bidones y otras cosillas así. Bien, para hablar un poco de las campañas, comenzamos con la del Alien. El Alien es un bichejo que no se podía curar. Por tanto, cuando recibía daño y acababa muriendo, nacía a partir de un cogollo de este, de un huevito que había estado madurando a un marine. Y en el momento que moríamos, uno de estos marines se convertía en alien y entonces tú podías continuar la partida. Qué divertido, ¿no? Qué divertido. Qué curioso. Pues sí, eran otros tiempos. Los aliens nacían de cogollos de marines. Bueno, en tal caso. Estos seres no podían usar los ascensores y se iban pasando de nivel a nivel por los conductos de ventilación. y tal, y molaba, molaba saco. El Alien mola, lo que pasa que está bastante limitado por el propio juego. Yo creo que en este juego la máquina de matar perfecta era el marine con su escopeta. Porque el depredador, a pesar de que, por ejemplo, podía transportar medikits y curarse en cualquier momento, y tenía sus armas típicas, pero también podía ir a puñetazo y tal. Por ejemplo, el alien tenía el ataque de garra, después tenía el de la boca, que iba mordiendo a los enemigos, y también el de la cola. Pero es que el ser humano tenía una escopeta y era mortal. Sí. Pero... Y la jugabilidad es, claro, yo, por ejemplo, en juegos como Doom, la jugabilidad es rápida a saco, es decir... Pues imagínate, pues, imagínate un Doom... Está orientado a la... Claro, imagínate un Doom, pero con skin de Alien vs. Predator. La hostia. Era eso. De todas maneras, hombre, el Alien tiene que, digamos, compensar la falta de armas a distancia con rapidez y contundencia. Sí, claro. Yo no sé si en el juego este eso se cumplía. Era rápido, pero era, sobre todo, tenía mucho aguante. Aguantaba 3 cartuchos de escopeta. Bueno, decir que este juego, el tema, bueno, en comparación con Doom, le faltaba pues tal vez un poco más de factor velocidad. Doom era un juego muy rápido porque, bueno, se exprimió para eso. Pero en cualquier caso, una cosa que tenía muy a favor este juego era el tema de sprites. Los sprites de este primer Alien vs Predator para PC y Jaguar eran muy buenos y bastante realistas para la época. Daban pues esa sensación y demás. Y de hecho el tráiler de, bueno, el anuncio comercial del juego era bastante... indicado en plan de, este juego te va a dar miedo. Hay una cosa que a mí me sorprendió bastante. Cuando matabas un alien con tu escopeta, pasabas por encima de los restos y perdías vida. Sí, por el ácido molecular. De aquella se pensaban también en estos detalles. Y es interesante. También tenían el detalle de movimiento. Sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho de este juego, que es el HUD. Que es una especie de HUD semitransparente en el que todo tenías todo en pantalla y no sé, me parecía bastante, no sé, adelantado esa época. ¿Sabes qué es lo que me parecía poco realista? ¿Qué? Que por ejemplo en el HUD del Predator te ponía en la esquina superior de la izquierda la cara del Predator, en plan, hey, estás manejando un Predator. Y el Predator es así de gilipollas para ponerse un casco y tener una interfaz que ponga, hey, soy yo. Por favor, no. Eso también pasa en el actual, así que... No, pero no es igual. O sea, es muy diferente. Pero bueno, en cualquier caso, este juego pues introducía, lo que digo, ese miedo. Ese miedo por, además, una mecánica first person shooter que marcó pues el antes y después en la franquicia y el antes y después de que hablaremos a continuación. Decir que cada campaña, como es lógico, tenía su argumento. Por ejemplo, el alien tenía que recuperar a la reina alien de una nave Predator que estaba en una base humana. El humano tenía que escapar por patas y autodestruir estas instalaciones para salir vivo y tal, y deshacerse de todo rastro alienígena. Y el depredador tenía que matar a la reina alien. Así de simple, argumento que te cagas. No me río por eso, me río por una cosa que se ha puesto de foro, que es brutal. Bueno, ya veréis, luego comentamos. Bueno, comentar este juego, que el tema variedad de armas pues brilló un poquito por su ausencia en comparación a... Pero aún así, tenías un rifle de plasma, tenías un lanzallamas, tenías pistolas y, por supuesto, y la escopeta. La todopoderosa, sí. Escopeta. No, bueno, sí, era... No era los más completos, pero bueno, sí tenías un poquito de variedad total para al final acabar jugando solo con la escopeta, pues ya está. Y tal y cual. Una cosilla, la putada con el marine, que por cierto tiene nombre, el alien y el depredador no, pero al marine se llama soldado Lewis, a él le pusieron nombre, vaya usted a saber por qué. Pues no podía usar, o sea, podía usar medikits, pero no podía cargar con ellos y transportarlos. Por lo que solo te podías curar en ciertos momentos cuando había un botiquín de por el medio. Le da cierto toque estratégico al juego en este aspecto. Bueno, estrategia limitadísima, claro, pero me refiero. Está bien, está muy bien. Y para terminar, decir que este juego fue fue muy esperado por aquella consola. Tuvo muchos retrasos, pero al final la crítica lo recibe muy bien como juegazo que es. Y además de eso, es un juego bastante valorado y bastante buscado hoy en día. O sea, es un juego que se valora muchísimo y por el que se pueden pagar ahora mismo grandes sumas de dinero. De hecho, estuve mirando por eBay y se paga hasta 70 o 80 Joder. Euros por él. Está bien. Quien tenga una Atari Jaguar, que se pueda buscarlo. Sí, porque es la versión que se paga, la Atari Jaguar. Es el Sol, sí. Realmente de Atari Jaguar, el mejor juego de Atari Jaguar, según muchos. Bueno, vamos a ir un momento al foro. Dinos, Teo, ¿qué han estado comentando? De todo un poco. Tenemos comentarios referentes a Two Guys One Cup, imágenes. Angus dice que hubo gente que realmente... O sea, realmente hubo gente a quien el error de la presentación no afectó. Ver imagen. Piedra, joder, una piedra. Luego, Bilimbo pone una imagen sobre un GIF sobre el regreso al futuro y la PS3. Y aparece la PS3 en lugar de teoría, ¿ves la hostia? Angus dice que lo cierto es que a veces somos muy duros con Sony. Ver imagen también, joder, todo imágenes. Corrección. De MeteWolf, con el fallo de Defecto 2000 tienes un pisapapeles con lector Blu-ray. Sony cuando falla lo hace a nivel mundial, no se conforma con menos. Menos mal que todo quedó un susto. La culpa de todo es el calendario gregoriano, que margina el mes de febrero dándole solo 28 días, cuando no es año bisiesto, claro. Puto calendario gregoriano. Angus pone una conversión cinematográfica de Lowness, que pone 28 días después, tus días están contados. Bueno, suponemos, dice sobre el GIF que quita, que solo les faltó culparnos a nosotros por encenderla el 1 de marzo. Luego Ucos también pone un vídeo sobre un fulano con 100 platinos y 5.419 trofeos. ¡Dios! ¿Y cuál se vio jodido? Seguro. Ojalá. Dice. Que se joda. Porque tiene más que tú. Efectivamente. Angus pone una imagen y pide perdón por el humor negro, o debe decir blanco. Bajo su responsabilidad, dice Bilimbo, dejando. ¡Qué bruto, tío! Un poco de orden. No voy a insistir, no voy a insistir. Orden. Ay, Dios. Bueno, luego el logotipo de Regreso al Futuro con la PlayStation 3 que pone MeteWolf. Angus pone a un Predator y un Alien resolviendo sus diferencias por vías legales. Perfecto. Supremos dice, o sea, que me quede claro, el fallo de las PS3 de 60 gigas, ese que salta en el LED amarillo, es por culpa de petar el condensador de flujo, ¿no? Seguramente. Pedro dice que se ha montado un cachondeo con el fallo de la leche. Que genial. A mí me parece cojonudo. MetaWolf dice, yo me pregunto, ¿quién de los dos alegaría en la generación mental transitoria? Porque en todos los juicios se escucha esto. Y Angus diría, probablemente llegaría a un acuerdo, papearse al juez. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Una cosa, pero en Depredador 2 dicen que los depredadores comen vacas. ¿Vacas? Sí, comen vacunas. Tienen vitaminas y proteínas. Proteínas, más bien, ¿no? Dabuno dice, ¿no habéis comentado nada del sistema de DRM DRM de Ubisoft y su gran longevidad? Momento, no hemos comentado ahora, lo comento ahora. ¡Es una mierda! Una vez más, el pirata puede jugar en mejores condiciones que los que pagamos por los juegos. Luego pone un GIF que deberíais ver. Que es muy épico. Gracioso, ¿eh? Es sí. Muy bueno. Y refleja al máximo lo que pasa. La violencia. Pero ¿para qué se quita la camiseta? ¿Para fardar de abdominales o algo así? Para despistar, joder. Así se resume el tema. Los consumidores legítimos nos llevamos la hostia por culpa de los piratas mientras ellos siguen tranquilamente sin sufrir ninguna de las consecuencias. Angus comenta, real como la vida misma. Efectivamente. Y esto por si sigues vivo. Cliente legal de mierda. Luego lo que pone... Una imagen que dice, ¿acaso el Alien y el Predator no pueden ser amigos? Alien loves Predator. Y se acabó por hoy, que ya estoy cansado. No creo que vendiera mucho ese juego, ¿eh? Bueno, antes de continuar, os recordamos que podéis votar vuestro Alien vs Predator favorito en nuestro post de programa. En el primer post tenéis una votación. Y no hay opción para poner ninguno. Que se ha quejado Super Demos, joder. Bueno. No hay opción para poner ninguno. Ah, bueno. No, es que no quiero... Es que tiene que gustarte alguno, pero por cojones. No votéis, entonces. No, tiene que gustarte alguno, por cojones. Si no es más, estáis obligados no a votar. ¿Pusiste el de Game Boy en la encuesta? Sí, incluso. Qué error. Me voy a votar a ese. Bueno, Bueno, ahora es el turno de hablar de un clásico de la franquicia y de un clásico de PC en general. Alien vs Predator, el primer juego de la saga íntegramente en 3D. El título fue desarrollado por Rebellion y distribuido por Fox Interactive en PC y Macintosh en 1999. Al igual que su antecesor, de Atari Jaguar, de que acabamos de hablar, Alien vs Predator nos introducía nuevamente en un FPS protagonizado por los monstruos de la 20th Century Fox. El desarrollo del juego incluía tres campañas diferentes. Cada campaña representaba a una de las razas, aliens, depredadores y marines. Lo interesante de este juego era la complejidad de cada clase. A diferencia de otros títulos de la franquicia, Alien vs Predator constituía un antes y un después en cuanto a profundidad. Las historias, pese a la simplicidad de la época, estaban medianamente trabajadas y la cantidad de armas y opciones de cada personaje lo convertía en un imprescindible para todo fan de la saga. De hecho, Rebellion se tomó muy en serio su trabajo, al igual que en casi todos los juegos relacionados con esta franquicia, y se tomó muy en serio lo que son los cómics para poder reproducir fielmente todo lo que en ellos aparecía. Por primera vez se incluían las visiones de raza. Explico un poco esto. El alien tenía una imagen semideformada y veía mejor en la oscuridad. Además, podía distinguir, gracias a feromonas, a depredadores y a humanos. Los veía brillando. Era una buena representación, bastante original, la verdad. El depredador contaba con visión térmica, visión alien y visión en la oscuridad, dotando pues de la mejor perspectiva de juego. Y el marine solo contaba con su mierda de radar. Y bengalas. Y ya está. Yo tenía visión nocturna también. Pero una mierda. No la cuento. Por cierto, estas visiones mucho más arcaicas también estaban disponibles en el juego de Atari Jaguar, que se me olvidó antes de comentar. O sea, tenías unas visiones especiales también. En cualquier caso, la profundidad de este juego residía en ese tema inmersivo, ¿no? Tema inmersivo de las visiones y de todo eso. Y todos tenemos alguna anécdota interesante con el tema de la visión, de habernos quedado pues impresionados por la fidelidad con respecto a, por ejemplo, a la película de Depredador, que en aquella época, pues, el apartado gráfico impresionaba bastante. Sí, era increíble lo de poder ver en infrarrojos, como el Depredador, que, no sé, a mí eso siempre me fascinó de estos juegos y lo bien representado que estaba. Es que te sentías como un depredador, básicamente, cuando escuchabas el típico ruido de ¡Shong! Una visión térmica. Visión térmica, ¿no? Sí. La de Predator, sí. Además tenía un factor interesante, que era el tema de los cristales de curación. Los cristales de curación, que se habían incluido en este juego para ser totalmente fiel a, digamos, al personaje, cuando se los inyectaba, el depredador gritaba. Y el grito era totalmente fiel pues a la película de Predator. Y como en aquel tiempo no existía Kratos, pues te podías identificar plenamente con él, aunque fuera muy feo. Efectivamente. Bueno, pues continuando con este juego, la sensación de emplear las visiones especiales de Depredador, o por ejemplo, el caminar por las paredes de Alien, que es la habilidad que tenía y característica de esta raza, era algo que nunca habíamos experimentado. La inmersión del juego era increíble, la ambientación sobrecogedora. Este juego aterrorizó en su época a miles de jóvenes allá por el 99. Siempre recordaré la soledad de esos pasillos en los que mi único acompañamiento era mi cutre bengala de mierda y mi única defensa el rifle de pulsos. Y bueno, el sonar, que era un sonar de mierda en 2D que no me valía para nada, pero bueno, estaba bien, metía miedo. Yo Alien vs Predator me lo acabé de hacer relativamente poco con esa revisión. Bueno, no es una revisión, se lanzó en Steam al precio de 2 euros. Realmente es exactamente lo mismo. Es una revisión del juego original que salió en el 2000. Y tiene mérito que un juego que ya tiene más de 10 años pues lo haya jugado pues con ganas de jugarlo, con ganas de llegar al final y avanzar, porque realmente me entretenía. Tiene mucho mérito. Y el tema de... algo que está muy bien conseguido es el tema de la tensión. Sí. La tensión es algo que ese juego... O sea, en el tema de la tensión parece que como si no hubieran pasado 2 años. Sigues teniendo esa tensión de que te va a aparecer el bicho cabrón en nada y va a ir a toda hostia por ti. Además, los aliens pasaban como en Call of Duty. O sea, respawneaban de manera más o menos infinita. O sea, tú según te movías por el escenario iban apareciendo. No sé bajo qué criterios, pero iban apareciendo. O sea, que realmente nunca podías estar tranquilo en ningún sitio. Aunque hubieses pasado 100 veces, da igual. Probablemente te ibas a encontrar algún tipo de alien. Y eso pues era acojonaba. Y lo peor es que, siendo marine, el miedo es peor, porque tienes el radar, el sonar, pero no sabes de dónde viene, o sea, no sabes si está en un nivel superior o inferior, no sabes si está encima o debajo, porque es en 2D. Exactamente. Y aún así, debo decir que me decepcionó mucho el diseño de los Predator, muchísimo. O sea, viendo los aliens, que para la época estaba muy bien recreado, sobre todo sus movimientos, el Predator me pareció sí, muy ortopédico. Bastante cutre. Es un rival, no está a la altura de lo que es el Predator realmente. Parecía es un muñeco de trapo. En cualquier caso, la grandeza de Alien vs Predator residía, además de en su modo single player, en su fantástico modo multijugador. El multi de este juego dio muchísimo de sí durante años. Era adictivo, divertido y dinámico. Lo tenía todo para ser jugado online. Y modos de juego originales y únicos, muchos de ellos que podremos ver en el análisis de David. Para que os hagáis una idea de lo divertido que era este juego, el otro día estuve jugando con mi tío y tal, rememorar buenos tiempos y todo eso, y estuvimos una hora jugando, se nos pasó, pero rapidísimo, probando diferentes modos de juego que en la época pues no le dábamos mucha importancia y tal, y jugando pues partidas en plan freak, ¿no? De uno depredador y otro humano, para ver lo que se podía hacer. Evidentemente la paliza era brutal, o sea, el humano es escoria. Y bueno, este juego, eso que quiero decir, que aún a día de hoy consigue pues ese efecto, ¿no? Ese como esa curiosidad por seguir jugando y esa diversión, ese toque adictivo. El título estuvo bastante bien valorado, tuvo muy buena acogida, recibió grandes notas en la época y hizo que Rebellion fuera considerado como un estudio competente, pese a las posteriores decepciones de estudio alejadas de Alien vs Predator. Este juego marcó un antes y un después en la franquicia y fue considerado como uno de los grandes FPS de su época, marcando un punto de inflexión en el género y en determinados aspectos pues un camino a seguir que pasaría relevo a un estudio, a Monolith Productions. Pues sí, Víctor, tras el éxito de Alien vs Predator, Fox Interactive decidió poner en marcha el desarrollo de una secuela. Pero en este caso, como dices, confió en un nuevo estudio de desarrollo, Monolith, que ya había triunfado en juegos como Shogo o No One Lives Forever. Perdón. Bueno, y que lo conoceréis por juegos como el Fear. Blood, Fear, etcétera, etcétera, etcétera. Shogo Mobile Armor Division, etcétera. Así, en 2001 salió a la venta Alien vs Predator 2, un juego que, si bien incluía novedades con respecto a la primera parte, no alcanzó el mismo éxito que esta. Jorge, yo tengo una pregunta. No sé si alguien lo sabe. ¿Por qué Monolith hizo esta segunda parte y no Rebellion otra vez? Yo creo que aquí Fox se fió de la experiencia de Monolith. Era un estudio en alza en el momento, en PC. Entonces, quizá Rebellion no tuviera tanta experiencia en el campo como Monolith, o bien quisieron darle otro enfoque a la franquicia. Aquí hay muchos puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, el motor gráfico empleado, que era un motor gráfico muy novedoso, y querían pues impresionar con este juego. Y aparte de eso, pues 20th Century Fox, Fox Interactive concretamente, quería apostar por algo, digamos, comercial. Querían apostar por un estudio que supieran que iba a vender. Recordemos que Monolith tuvo grandes éxitos como Blood anteriormente. Y aparte de ello, también hay pues el factor cambio, ¿no? Porque no sé si sabéis que Rebellion, aparte de tener, bueno, la marca Rebellion, ¿no? Es una submarca de otra cosa. Esa otra cosa hace cómics, hace un montón de cosas de Alien vs Predator. Pues a lo mejor querían un estudio más especializado, un estudio que fuera más del mundo del videojuego y no, pues, entre comillas, lo que podían pensar ellos que serían unos aficionados a esto, lo cual no es así. Bueno, la principal novedad que aportó este juego es en el campo de la historia. Por primera vez en la saga se introdujeron vídeos entre misión y misión que nos daban detalles de la historia con personajes, secundarios y tal, y así como archivos que íbamos encontrando a lo largo del juego, tipo Resident Evil, te encontrabas el archivo y lo leías y tal, que nos contaban detalles de esta trama. Además, y esto quizá es lo más interesante, es que las tres líneas argumentales del juego interactuaban unas con otras. Lo que pasaba en la misión del alien, pues tú lo veías reflejado en tu misión de marine y así sucesivamente. Pero bueno, pese a todos estos detalles, la historia no era nada del otro mundo y... Bueno, eso, la historia de un shooter de aquella época. Al final va a tener mejor historia de todos el de Game Boy. No, no. Bueno, lo que más me llamó a mí la atención de este juego en su día fueron la ambientación y los pequeños detalles. Por ejemplo, tú empezabas la misión como Alien, la campaña de Alien, y empezabas como Facehugger, y tenías que buscar, pues, eso, un alguien para meterte dentro de su cuerpo, un huésped. Lo más curioso de todo es que una vez estabas dentro, la siguiente misión era salir, abrirte paso a mordiscos desde dentro. Eso a mí en su día me dejó seco. Fue, yo pensaba, de aquella, joder, se han pasado con esto. Y hoy en día lo ves y vaya mariconada, vaya mierda. Qué sensible eras, Jorge. No, de aquella, tío, no se había visto nada igual. Ese juego daba mucho miedo en su época. Daba miedo, tío. Pues eso, me dio bastante grima. Sin duda, la campaña que más jugué, la que mejor recuerdo, es la de Depredador. Porque como era un juego que daba miedo, el Depredador, como era Dios, ya no me daba miedo. Te hacía sentir seguro. Sí, me hacía sentir seguro. Es más, yo nunca me atreví a jugar como Marine, porque era el terror. O sea, era horrible. Además, eran escenarios bastante más trabajados, digamos, que en la primera parte. No era tanto de pasillos, sino más de estancias. Y te podían venir de cualquier lado. Yo paso, tío. Bueno, teníamos como depredador un repertorio de armas bastante amplio. Pues eso, las míticas garras, el cañón de plasma, disco cortante, lanza, que la lanza era mi favorita, me encantaba, los ensartabas ahí. Y el fusil de dardos, que molaba, porque disparabas y le podías dejar la cabeza clavada a la pared y el cuerpo pues a 2 metros de distancia, ¿sabes? Era la hostia. La gran ventaja del depredador es que se podía autocurar y tú tenías una fuente de energía para cuando se te acaba la energía de disparos y tal y de hacerte invisible, que te iba restando energía, pues te autoabastecías. Por lo tanto, eras Dios, porque te podías curar siempre que quisieras. O sea, yo creo que estaba un poquito desequilibrado. Es la gran infamia de este juego. Tenías una fuente de energía que, por ejemplo, te quedabas sin energía. Te llevabas una fuente de energía portátil infinita que la ponías en el suelo y ya estaba, recargada de energía y ya está. Y todas tus capacidades al máximo otra vez. Y luego un detalle muy bueno, que era que podías arrancarle la cabeza a los enemigos y llevártelas como trofeo, y el depredador gritaba como en la peli, ¿eh? Sí. Era cojonante. Pues algo que se potenció mucho en este juego, al igual que en toda la saga, es que cada experiencia jugable, cada campaña de las tres, fuera diferente. Pues teníamos los aliens que eran más directos, era ir por los conductos de ventilación, aprovecharte de la oscuridad y machacar. Luego teníamos el depredador, que era sigilo y estrategia, porque es que, aunque fueras Dios, había zonas que eran jodidas y tenías que pasar pues eso, con estrategia. Y el marine, que era pues adaptado a la jugabilidad típica de los shooters, y bueno, que era la campaña, como digo, que más miedo daba. Técnicamente no era lo mejor que se había visto, pero el motor gráfico, dentro de lo que había, era bastante novedoso. Había cosas mejores, pero era bastante novedoso. Y de hecho el juego se veía muy bien. Destacaba por algunos factores, y bueno, por los factores típicos de Monolith. Tema iluminación, o sea, ese tipo de cosas. Y otros detalles como, por ejemplo, los reflejos en la cabeza del alien, que está muy bien. Pero lo bueno es que estaba bien optimizado. Porque va... yo lo llegué a jugar en el Pentium 2. Y en un Pentium 2 me iba un poco lento, pero podía jugarlo. Es curioso, yo había leído que realmente la utilización del juego dejaba bastante que desear. Pues, en su época, para moverlo en un Pentium 2, me cago en 10. Sí, lo movíamos, ¿eh? O sea, verídico. Pues, bueno. Era un juego, como digo, era un exponente del terror por aquel entonces. Para mí, una de las primeras veces que había visto yo, porque ya había juegos precedentes en esto, que mezclaban el shooter con el terror. El apartado sonoro estaba cuidado del detalle, y aunque la calidad no llega a la que tenemos hoy en día, es que estuve viendo, hacía tiempo que no tocaba el juego, y entre probarlo y tal y ver unos vídeos en YouTube, la verdad es que la calidad de sonido deja que desear si lo comparamos a lo que tenemos hoy, pero de aquella era la hostia, era increíble. el sonido de las armas, los gritos de depredadores y de aliens, pues eran los mismos que en las películas. Entonces te metía de lleno en este mundo. Y aparte, el sonido es un detalle muy cuidado que también se cuidó en el primer Alien vs Predator de PC. Bueno, estoy diciendo de 1999, de que hablábamos antes. Y es algo que siempre se ha cuidado en esta franquicia, o sea, en los juegos más avanzados y tal. En cuanto a la banda sonora, cumplía bastante. Y tenía algunas secuencias de la banda sonora de las películas. Por ejemplo, en la intro de Depredador, de la campaña de Depredador, escuchabas la canción de Depredador, la mítica. Y bueno, está bien. Bueno, con todo, pese a que fue un gran juego, para mí es el mejor de la saga. Bueno, me gusta más el nuevo, pero este de los antiguos es el mejor. Pues no fue muy bien acogido por los fans. Los fans lo criticaron y dijeron que mejor el 1. Y bueno, ya os digo, a mí personalmente me gustó más. Yo creo que estos juegos, el efecto sequelitis, el hecho de que no fuese, que fuese Monolith la que hizo el juego y no Rebellion, también es un factor que a los fans les pica bastante. Muchas veces los fans dicen cosas que quieren oír ellos. Es decir, que les gustó más el primero cuando realmente a lo mejor ni siquiera es así. Vamos, que yo creo que eso es lo que pasó con este juego, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque ya te digo, Monolith hizo buen trabajo con este juego. Lo que he visto me pareció sorprendente. Luego, en 2002, Sierra lanzó una expansión titulada Alien vs Predator 2 Primal Hunt, que la verdad es que no estaba a la altura del juego original, y ahí sí que fue el declive. No tuvo muy buena acogida, ni por parte del público, ni de la crítica. Y desde ese momento, la saga cayó en el olvido. Pues sí, cayó en el olvido hasta hoy. Hasta hoy en el Complejo Holanda, pero hasta este mes. No, el mes pasado, perdón. 19 de febrero. 19 de febrero sale Alien vs Predator. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Holanda. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y David nos va a hablar del último juego de la franquicia. Dinos, David. Pues sí, señor. Rebellion, a mi juicio, se ha redimido. Después de los infames Rouge Warrior y Shellshock 2, Blood Trace, juegos qué, que... Qué malo es ese. Joder. Sobre todo el primero. El primero tiene su aquel. Pues Rebellion ahora ha decidido retomar sus buenos tiempos y ha hecho una nueva entrega de Alien... ¿Dónde me pongáis estas imágenes, por Dios? Una nueva entrega de Alien vs Predator, la saga en la que ellos se encuentran en su salsa, ¿no? Es decir, si en Jaguar demostraron que eran una compañía que había que tener en cuenta, lo confirmaron posteriormente con la versión de PC del 99, pues ahora yo creo que han sabido afrontar un desarrollo multiplataforma y sobre todo han sabido estar a la altura de la leyenda de Alien vs Predator, que es siempre importante, ¿no? Bien, este juego, pues se van a repetir muchos de los clichés o muchas de las características que hemos comentado hasta el día de hoy en el programa, y digamos que el juego pues reinterpreta un poco todos de los puntos fuertes de los Alien vs Predator. Empezamos por la historia, que es una historia que no es digna de un Oscar, pero que logra digamos meter en escena a los jugadores, ¿no? Nosotros podemos interpretar evidentemente a un marine, en este caso el marine recibe el nombre de novato, nada más, no tiene nombre, a un predator que recibe el nombre de sangre joven, y un alien que recibe el nombre de número 6. O sea, los Predator y los aliens tienen nombre, pero el humano no. Yeah. Tiene pelotas. Yeah. Bueno, el caso es que cada raza tiene sus propios intereses, algunos de ellos idénticos a los que hemos visto en el día de hoy, ¿no? El humano, su objetivo es escapar, básicamente. Como siempre, joder. Como siempre. ¿Sabéis lo que pienso yo? En el universo Alien vs Predator, el humano es el Silver. Es que si el puto Silver, si en lugar de Silver hubiera cobre, sería cobre, joder, porque el humano tiene que escapar. El Predator tiene que bautizarse, por así decirlo, es un sangre joven, tiene entonces que también es otro novato en jerarquía, exactamente. Y el alien tiene que encontrar a su reina para salvarla de los humanos. Ahora bien, hay un contexto más trabajado, que es la colonia Freya's Prospect, una colonia cimentada por Weyland Yutani, la mítica compañía de Alien, y que durante 3 meses ha cortado el tráfico hacia esa colonia. Ha habido una especie de problema, ha habido un inconveniente que ellos no han querido reconocer, y se han detectado irregularidades en el tratamiento de Weyland Yutani con sus respectivas empresas, ¿no? Es decir, hay un elemento así bastante complejo de entender, realmente es una excusa para decirte que se va a liar parda, pero en la cual pues los marines deciden intervenir porque aquello pues no está yendo como debería ir, ¿no? Entonces los marines van a investigar, van a supuestamente a vigilar que la colonia humana pues siga viva, protegerla en caso de que sea necesario, y lo que se encuentran allí pues es básicamente una invasión de xenomorfos y otro enemigo del que no saben nada, que ya os imagináis cuál es, los amigos depredadores, por supuesto. Y así es la historia, básicamente. Como comentaba Jorge con Alien vs Predator 2, en este juego, digamos que, si bien las historias no siguen un orden paralelo, quiero decir, mientras se desarrolla una, está otra misma sucediéndose, no. Están situadas en una misma línea temporal. Esto quiere decir que lo que vemos, por ejemplo, en la campaña del Marine, tiene su justificación en la campaña del Alien, así como en la campaña del Depredador. O sea, todo tiene un porqué y está muy bien explicado en las tres historias. Por lo tanto, ahí creo que es un punto muy a favor, porque siempre nos gusta saber por qué esto y por qué lo otro. Y creo que es algo que imagino que tomarían de esta segunda parte de Morbius. Seguramente. De hecho, creo que en el primer Alien vs Predator de Rebellion, en el 99, creo que no existía eso. Es decir, no, creo que las historias eran independientes y no había relación entre ellas. Sí, efectivamente. Y relación, y además a veces sorprende el hecho de saber por qué ha ocurrido esto y cómo se ha sucedido. Bien, pues esta es la historia de Alien vs Predator, una historia funcional, se puede decir, pero que nos logra meter en la piel de las tres razas. Bien, hablando un poco de su desarrollo, creo que vamos a entrar en el punto culminante, porque le han acusado a este juego de ser muy simple en las misiones, ¿no? Que las misiones eran muy simples, que si tenías que hacer objetivos, pues prácticamente diríamos efímeros, y yo creo que no estoy de acuerdo en eso. Es decir, Alien vs Predator es un juego de acción, y como tal, pues nos ofrece lo que nos ofrecería otros tantos shooters, pero bajo la piel de un marine, de un depredador o de un alien, lo cual es el punto de inflexión central de este juego y lo que le hace destacar por encima de los demás. La gran ventaja de Alien vs Predator es que las tres razas están perfectamente equilibradas, a mi juicio, y son las que le dan jugo a este juego. Es decir, tanto como seas un alien como un predator o con un marine, vas a saber que tienes una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que ahora trataremos de explicar aquí. Bien, hablando un poco del marine. Bueno, el marine, pues, nos conocemos, nuestra raza la conocemos perfectamente. Somos expertos en armamentística. Tenemos una gran ingeniería mecánica detrás y somos capaces de diseñar armas que funcionen como máquinas de matar. Por tanto, tenemos nuestro mítico rifle de pulsos, tenemos nuestra siempre útil escopeta, que además es doble cañón, y tenemos también un rifle con mira, una ametralladora, la ametralladora pasada, la Smart Gun, que ya se vio también en la película de Ridley Scott, y también tenemos el lanzallamas. El humano, además, posee la capacidad de defenderse en el combate cuerpo a cuerpo, puede cubrirse y puede golpear. Es importante el combate cuerpo a cuerpo porque parece que Rebellion ha dado una importancia supina a esto del combate cuerpo a cuerpo, porque lo pasaremos a explicar en las posteriores razas, pero digamos que existe la posibilidad de hacer combates cuerpo a cuerpo con cierta complejidad, donde hay que buscar el momento oportuno para atacar y para defenderse, aprovechando, por ejemplo, un contraataque, ¿no? Pero ya pasaremos a explicarlo mejor. Bien, el humano, aunque parece una raza débil, en teoría, porque realmente es débil, compensa muy bien su debilidad con armas realmente contundentes. El rifle de pulsos es de las primeras armas que tenemos, y tiene un cargador de 99 balas, si mal no recuerdo. O sea, podemos disparar hasta aburrirnos, básicamente. Dime, a mí lo que me mola de ese rifle es que tiene un LED que te indica el número de balas. Es un detalle que me gusta mucho. Y además, el lanzagranadas, tío. Es verdad, lanzagranadas también es bastante con es la polla. Es la polla, tío. La escopeta es lo mejor que he visto nunca. Te cargas alguien la escopeta con un tiro. Y dices, ya se acabó el terror. Aquí yo puedo avanzar. Pero ojo, la escopeta tiene un problema. Y es que si le vuelas la cabeza a un alien que está pegado a ti, te mata con su ácido. Ahí está el tema. La escopeta tiene ese problema. Es decir, si con la escopeta, en el modo difícil al menos, le vuelas la cabeza a un alien y te suelta toda la mierda que tiene dentro, mueres. Entonces, la escopeta es tan peligrosa que te puede matar a ti. Pues joder. Pues macho, yo. A mí no me ha llegado a pasar eso, vaya mierda, no me jodas. Sí, sí, o sea. Yo te voy a con la escopeta. Joder, pues gracias por avisarme, porque yo soy siempre de los que esperan hasta el final para disparar la escopeta. Pues cuidado, cuidado. Porque me gusta ver reventar. Y debería haber un logro con eso. Suicidarte de esa manera debería saltar. Después está el rifle con mira, que el rifle con mira es también un arma casi como la escopeta, pero no tanto. Rifle de comida, tiro en la cabeza de un alien, muerto, se acabó, no tiene nada más que decir. Que le explota fuera. Directamente. Le explota, además puedes hacerlo a mucha distancia, no es como la escopeta. La Smart Gun, que la Smart Gun tiene auto-aim, o sea, apunta automáticamente a los objetivos. Tú tienes un rectángulo en el cual, según se vaya moviendo los enemigos, el arma los detecta automáticamente y tú solo tienes que pulsar el gatillo y ya está, ya hace todo por ti. Es la mejor arma del Marine. Y el lanzallamas, que a mí particularmente no me gusta demasiado. No, el lanzallamas yo creo que se ha metido para hacer un poco homenaje, un poco el virus Shinji Mikami, y han querido meter este arma, que a mí particularmente creo que es la menos por tradición, ¿no? Yo no entiendo el uso del lanzallamas, porque puedes usar el lanzallamas y puedes echar gasolina o lo que se le eche encima de los enemigos. Yo no entiendo el sentido de eso. Bueno, cada arma tiene exactamente una doble función, un doble disparo, se puede decir así. Y se me olvidó comentarlo antes, también tenemos una pistola con munición infinita. Y su disparo alternativo son 3 balas a la vez. Qué guay. Es una Glock. Que hasta la pistola es contundente. Hace falta, hace falta. Es que si no... A ver, pongámonos en ese mundo. Ser humano es lo peor. O sea, es garantía de muerte. Exactamente. Entonces tienes que defenderte, si no... Exactamente, completamente de acuerdo. Bien, la campaña del Marine es la más trabajada de las tres. Es la más larga, es en la cual la ambientación está más trabajada. Algo, por otra parte, lógico, porque sentiremos tensión. Yo he sentido momentos de tensión jugando con el Marine. Momentos en los cuales por radio te dicen, corre. Tú simplemente corre, escapa. Escapa, no mires atrás. Y cuando mires atrás te encuentras un tropel de aliens que están dispuestos a joderte vivo. Yo en ese momento lo pasé muy mal, sí, tío. Sí. Hasta que tengo la escopeta, bueno, no pasa nada. No, pero realmente los métodos de tensión están muy logrados y hay una serie de homenajes a las películas, momentos sacados casi literalmente de las películas que a mí particularmente me han encantado. No, el simple hecho de encontrarse el cadáver de un humano despellejado colgando de un árbol, ya sabes lo que hay por allí. Lo sabes perfectamente. Cuidado. Ese es el toque maestro que Rebellion sabe darle a una saga que ellos conocen muy bien. Bien, nos pasamos ahora al Depredador. El Depredador, que el Depredador evidentemente es el personaje más equilibrado de los tres, aunque también tiene sus ciertas carencias. El Depredador es una mezcla entre Marine y Alien. En el combate cuerpo a cuerpo es muy contundente, no tanto como el Alien, pero se defiende muy bien. Es bastante ágil, es decir, tiene la capacidad de saltar pues grandes distancias, por lo tanto si queremos escaparnos para curarnos o sencillamente queremos atacar al enemigo desde una posición ventajosa, no tenemos más que darle un botón y automáticamente el depredador asigna puntos de interés, o también podemos escoger nosotros un punto en el que queramos aterrizar con nuestro salto. Y también tiene las armas típicas de esta especie, tiene el rifle de plasma, que está colocado en el hombro, que además si lo mantenemos pulsado apunta automáticamente a los enemigos. Tenemos también la lanza, que la lanza yo creo que se han pasado con la lanza, porque la lanza es infinita. Ya, pero hay un problema con la lanza. La verdad tiene un tipo de recarga. No, no eso. Que es realmente complicado dar. A mí... Claro, la lanza está pensada para que en single te ayude mucho, pero en el multi tú bueno, usas la lanza. Evidentemente, en el multi, claro, yo estoy hablando ahora de single. Claro, evidentemente en el single player pues los enemigos son los que son y actúan de la manera en la que actúan. Son más, digamos... Inteligentes. Sí. Después está la cuchilla giratoria, o radial, como queráis verlo. Que me hace hacer un poquito porque no es excesivamente contundente. O sea, tienes que ser bastante preciso para que haga un daño considerable. Os estoy hablando yo del modo difícil. El disco cortante. El disco cortante, exactamente. De todos modos, está pensado, es ideal para cortar miembros. Si apuntas directamente a las extremidades, las cortas seguro. Exactamente. No, además te da un momento en el cual sabes que el depredador necesita un arma a distancia porque está muy, muy superado por los aliens. Y después tiene otra arma que a mí particularmente me parece inútil, que son las minas. Las minas son inútiles porque Alien vs Predator no es un juego en el cual pues esté diseñado para digamos montar estrategias, atraer al enemigo y hacer que revienten con una mina. Se puede hacer, pero digamos que el juego no está diseñado para eso. Está diseñado básicamente para avanzar, buscar puntos de interés y atacar al enemigo por sorpresa, básicamente, ¿no? Es decir, las minas están ahí, pues, por estar. Y pasamos al Alien. El Alien tiene la campaña más corta. De hecho, es ridículamente corta, excesivamente corta. Creo que es un defecto incluso. Y el Alien no tiene la capacidad de defenderse a distancia, pero es terriblemente rápido y terriblemente contundente cuando logra acercarse a su objetivo. El problema que le he visto al Alien, bueno, el control no me ha parecido complicado. Efectivamente, Víctor, tú me dijiste que no era complicado. No es complicado. Es bastante, está bastante bien diseñado en la teoría. Pero tiene el problema de que el Alien en sí es un ser bastante caótico y demasiado rápido, a veces incluso para el propio jugador. Yo leí una crítica en una revista que no voy a decir, en la cual ponía como punto negativo que el control del Alien era excesivamente caótico y ponía una frase de "estate quieto". Y es lo que perfectamente resume el Alien. El Alien muchas veces, por el simple hecho de querer centrarlo, de que esté, digamos, situado en paralelo respecto a lo que estás viendo tú en pantalla, es una odisea. Porque es un personaje que o está demasiado esquinado hacia la escorada, hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, tienes que domarlo prácticamente. Y puede provocar en ti una cierta sensación de desasosiego, de mareo, de desorientación. No porque el control en sí está mal hecho, sino porque la sensibilidad que le han aportado al alien a la hora de controlarlo es quizás excesiva. De todos modos, David, yo creo que, o sea, bajo mi experiencia, no creo que sea un factor que se pueda extrapolar, por ejemplo, a la versión de PC. Bueno, es que se voy a decir ahora. Una cosa es domar al alien con el stick de un mando, que es mucho más complicado que hacerlo con el ratón. El ratón, evidentemente, tu capacidad de movimiento es mucho mayor y puede ser mucho más preciso. Pero en la versión de consola eso no pasa. Y ese es un problema no grave, pero hay que acostumbrarse y muchas veces pues nos va a acarrear problemas serios. Sobre todo en el modo multiplayer. En el modo multiplayer, si pierdes la orientación por un momento y no sabes dónde estás, si tienes un enemigo al lado, te va a matar seguro. Porque claro, es decir, mientras inviertes esos segundos en colocarte, como diría nuestro compañero, pues no puedes hacerlo, no tienen piedad y te van a matar, ¿no? Es una criatura cuyo control es excesivamente sensible, a mi juicio, vamos, habrá gente que no lo ve así. Bien, particularidades de este juego en cuanto a las especies. Pues las muertes del depredador cercanas a sus víctimas, que se han llamado las trophy kills, en las cuales el depredador pues sorprende a un rival tanto por la espalda como por delante, si conseguimos noquearlo, y entonces inicia una ejecución bastante cruenta en la cual pues gana un trofeo supuestamente. Es una serie de ejecuciones bastante espectaculares que han generado polémica. En Australia este juego creo que se intentó censurar, no sé si al final se consiguió. Y que para gente sensible, no es ninguna coña, pues pueden sorprenderle en exceso. Porque vamos, desde luego el Rebellion ha tenido como referencia en los momentos más violentos de las películas y lo ha plasmado en el juego con excelente crudeza. Quisiera destacar una que es extremadamente cruda. A mí me pareció la más cruda de todos. En la que del abdomen, o sea, le mete la mano el depredador a un ser humano. Sí. Le agarra de la columna vertebral y le arranca la cabeza por ahí. Sí. Por el mismo tórax. Sí, sí. Eso me pareció muy violento. Brutal. A mí un detalle que me ha gustado mucho, tío, que tú le arrancas la cabeza a un pringado de por ahí y solo se la guarda para poder usarla después en un... en un detector de retinas. Me hizo muchísima gracia eso. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta la violencia, nos reímos con ella. Hay que saber, somos ya adultos, evidentemente. Pero sí es cierto que a veces, hombre, no digo, voy a decir que se hayan pasado, pero para personas sensibles es mejor no tocar este juego. Porque incluso, ya comentó Víctor, cuando el depredador tiene la columna vertebral con sus trocitos de carne pegados al hueso, ñam, ñam, ñam, la toca. Sí, como si fuese la aprecia porque su juguete, la toca y se la guarda. No sabemos dónde se la guarda porque al final del juego acabarás con 50.000 cabezas, pero no da igual. Tienes que fijarte que en la peli tenía muchos huesos y calaveras colgadas. Sí, sí, pero aquí matas demasiado. Pero bueno, da igual, es un detalle sin importancia. Bien, combate cuerpo a cuerpo, ya os lo dije antes, vamos a ver. Rebellion ha querido darle un cierto toque beat'em up a su shooter en primera persona. Y es que realmente podemos bloquear, tenemos ataque el débil y ataque fuerte. En el caso del Predator y del Alien, el humano no tiene ataque fuerte. Y existe una serie de, digamos, clichés típicos de los juegos de lucha o del género de los beat'em up. Por ejemplo, el contraataque. Si logramos bloquear en un momento determinado y después, justo después de bloquear, hacemos un ataque débil, pues conseguiremos noquear a nuestro rival, no tendrá posibilidad de defensa y quedará en el suelo indefenso durante X segundos que podremos aprovechar, por ejemplo, para hacer una ejecución o en el caso del marine, pues para acribillarle a tiros. No, hay un cierto componente estratégico que se ha sabido plasmar, a mi juicio, bastante bien y que da una cierta esperanza, sobre todo a los marines, de cara a defenderse de las acometidas de aliens y depredadores. Y es un punto que se ha mejorado muchísimo y que tiene muchísimo sentido si tenemos en cuenta que el combate en melee de Alien vs Predator 1 y 2 era demasiado caótico. Sí. Demasiado caótico porque es que, aparte de en el 1 ser bastante inútil, en por ejemplo en multiplayer, era... El que empezaba a atacar tenías de ganar. ¿Por qué? Porque es que si no te puedes defender, no tienes ninguna posibilidad. Exactamente. Era el problema. De hecho, os voy a recomendar. Hay un trailer que se centra específicamente en el combate cuerpo a cuerpo, que os recomiendo ver. No sé cómo se llama ahora mismo, pero explica muy bien cómo se desarrolla el combate cuerpo a cuerpo en este juego. Lo entenderéis perfectamente. Hablando también de los aliens y depredadores, tienen el llamado modo focus, en el cual pues ven objetos de interés en el escenario. Por ejemplo, en el caso de depredador, una especie de collares que al recoger pues nos pueden dar algún tipo de como comentaste tú, Víctor, de regalo, de extra, si consigues todos. No he conseguido todo, pero al parecer sí que dan un extra. Un extra, que puede ser un skin o a saber qué. No sé. Pues collares, podemos encontrar cristales de vida, que son los mismos cristales que comentaste tú, Jorge, en tu análisis. En el cual pues el depredador pues los parte, los abre y se los aclava en el cuerpo. Y también grita, aunque no hace un grito tan contundente como en el otro juego. Con la diferencia de que en Alien vs Predator 2, erróneamente, consumían energía. Consumió energía. Y en el 1 también. Uh-huh. ¿Vale? El tema es que en este juego, pues, en el modo campaña, no consumen energía, tienes que encontrarlos, como bien dices, David. Pero en multiplayer, ojo, ahí sí. Sí, hay una diferencia, sí, efectivamente. Y también el depredador puede localizar en este modo focus fuentes de energía. Fuentes de energía con las cuales recargar sus armas que utilizan la energía, evidentemente. Hay un hándicap importante y es que el camuflaje óptico es infinito. Podemos usarlo sin ningún tipo de inconveniente. Evidentemente, si nos dan o si ejecutamos a alguien, se desactiva. Hay que tenerlo en cuenta. Y bien, creo que ya he explicado bastante las habilidades de estas especies, aunque también hay que comentar que tanto depredadores como aliens tienen la capacidad de distraer a sus rivales, una distracción no indirecta, sino directa, en la cual, pues enfocando un enemigo, podemos utilizar el botón pertinente para distraerlo y atraerlo a otro sitio. En el caso del depredador, imita la voz de los humanos, exactamente. Y en el caso del alien es el modo de sisear. Hace un grito de alien y se supone que los humanos acuden a él. Pero el tema de sisear tiene una razón de ser también. Cuando siseas, olfateas. Entonces ves todos esos objetivos de mapa con muchísima mejor claridad. Los ves desde más lejos. Pues o sea eso no lo sabía. Yo pensé que veía por defecto todo ya. No, pero cuando le das ese momento, hay unos breves segundos, 5 segundos o algo así, ¿no? Que son segundos en los que ves más. Puedes ver más. Hay un detalle, una anécdota curiosa que me ha pasado con el modo este sisear. Yo una vez utilicé, que por cierto, esta anécdota es a favor de la IA del juego. Estás en una zona en la cual hay varios marines y en unas zonas hay smart guns colocadas para vigilar el perímetro. Entonces había un marine al cual quería perseguir y se escapó hacia esta zona protegida con un smart gun. Entonces yo dije, joder, no puedo avanzar por ahí porque si no me va a acribillar la smart gun fija. Entonces decidí sisear para atraerlo. Y entonces el marine me dijo, no, ven tú. Con las pelotas. Y dijo, qué guapo, tío. ¿Cómo te jodas con chulería? No, ven tú. Qué hombre, tío. Qué guapo. Es la primera IA que realmente dice, no, ven tú, yo ahí no voy porque me vas a apoyar. Es la polla esa. Y tuve que ir yo y morí, por supuesto. Grande, una anécdota curiosa y que siempre viene bien recordar. Bien, pues ya veis, creo que una de las grandes ventajas de este juego, en general, pues de todos los juegos que hemos comentado de la saga, es que las terrazas dan mucho juego, valga la redundancia, y están perfectamente equilibradas. O sea, el alien es muy contundente en el combate cuerpo a cuerpo, muy rápido, pero tiene que acercarse a sus víctimas. El marine en las distancias medias es también especialmente contundente, pero no tiene nada que hacer en el cuerpo a cuerpo, salvo que ya es una escopeta, claro. Y el depredador, pues, no tiene puntos débiles, pero tampoco es un personaje, digamos, tan contundente en sus facetas. O sea, está bien en todas ellas, tanto en la corta como en la larga distancia, no tanto en la media distancia. pero evidentemente ofrece garantías que las otras razas no tienen, como por ejemplo camuflaje óptico. Yo me atrevería a decir, David, tras haber jugado a todos los juegos, que para mí es posiblemente el mejor equilibrio que han conseguido nunca en cuanto desde a clases. Luego, desde luego. O sea, aquí el marine no es puta escoria. No, es que puede hacer algo. El marine, como te descuides, te puede follar vivo. Es el tema, depende de sus armas, pero si las emplea bien, puede ganar. Mucha pupa, desde luego. Efectivamente. Bien, ese es el modo single player. Ya has dicho, la campaña es una campaña normal, es decir, se nos dan una serie de misiones que podemos considerar simples, pero es que yo insisto, yo pregunto a la prensa especializada, ¿qué consideran ellos por misiones complejas? Es una pregunta que lanzo. O sea, a ver, ¿qué consideráis vosotros por misiones complejas o por qué es un defecto la simpleza en los objetivos? Quiero que me lo expliquen, por favor. A lo mejor está el hecho de que en este juego no roleas, como ahora está de moda rolear en todos los juegos. Posible, ¿no? El problema es que el juego lo hace Rebellion, no Infinity War, básicamente. Sí, efectivamente. Es una campaña pues normal, como de cualquier shooter al uso. Y ojo, se quejaban del argumento también. Yo he leído análisis que se quejaban del argumento. Yo reto a todo el mundo a que juegue a Modern Warfare 2, porque el argumento de ese juego es irrisorio, la verdad. No, pero... Y una cosa que es que no me dio tiempo a comentarlo antes, David, y es que a mí la historia y trasfondo de este juego me han gustado mucho. Sí, posiblemente es el Alien vs Predator, sí, para mí, sí, que mejor historia tiene. Que mejor la trata, sí. La tecnología también ayuda bastante a ello. No, claro. En el 2010. Pero es un juego que, tras acabármelo, me ha dado ganas de saber más. Sí, desde luego. Queremos más, ¿eh? O sea, es un juego que está trabajado con mimo, se nota muchísimo. E insisto, el modo campaña entretiene, o sea, sobre todo si te gustan estos personajes, estos monstruos icónicos, lo vas a coger con mucho más gusto. Si te dan igual los aliens y los Predator, pues evidentemente ahí es posible que el juego pierda atractivo, algo evidente, pero que hay que tener en cuenta. Pero en todo lo demás es un juego, pues, como todos los que hemos visto hasta ahora en el género, o sea, no se le puede pedir más ni se le puede pedir menos. Hay gente que dice, es que las campañas son muy cortas y no sé qué y no sé cuánto. Claro, pero es que estamos hablando de tres razas. No le puedes exigir a Rebellion que te haga tres campañas para cada una de las razas de 20 horas de duración. Es que eso no puede ser. De todos modos, también hay que admitir que la unión de todas las razas en cuanto a tiempo no es muy largo. Yo calculo unas 10, 11 horas. El Marine está en las 6 horas más o menos. Sí, aproximadamente, sí. El Predator en las 4 y tal. Y el Alien, es que la campaña de Alien es cortísima. La campaña de Alien te la puedes pasar en 2 horas perfectamente. Pero no obstante, David, el asunto es que... A ver, siempre queremos más duración, ¿no? Y todo eso. Pero de todos modos, para ser el género que es un shooter clásico, podría decirse, sí. Tampoco se puede achacar demasiado. Me refiero a este problema. Para nada, o sea, es que vamos a ver, si criticamos la simpleza en el desarrollo de Alien vs Predator, tendríamos que hacerlo con otros tantos shooters. Ciertamente. A las cuales no se les ha echado en cara este hecho. Así que ahí entramos un poco en terreno pantanoso y a la hora de juzgar qué han dicho unos y qué han dicho otros, tampoco vamos a entrar en eso nosotros. Sencillamente creemos que es un apartado funcional, que entretiene y es su cometido final, nada más. La simpleza y la complejidad que quiere ver cada uno, pues evidentemente eso ya es a criterio de cada persona y nosotros ya hemos dado el nuestro. Bien, vamos a hablar del punto nuclear del juego, por el cual pues mucha gente pues ha decidido darle una oportunidad, y yo estoy seguro de que no va a acabar decepcionados, que es el multiplayer. La hostia. La filosofía de Rebellion de hacer tres razas equilibradas se traslada al multiplayer, y por eso el multiplayer de Alien vs Predator consigue ser distinto a los demás y aportar un plus de calidad. Porque ahora ya no somos skins, sino que somos razas con sus propias habilidades y sus propias virtudes y defectos, lo cual consigue que las partidas tengan ese algo especial que no tienen otros juegos. Bien, lo primero que hay que destacar son los modos de juego, son 7. Además, modos de juego que mezclan tanto modalidades cooperativas como competitivas y que son de especial interés. El más oso de todos, pues el que habéis jugado en la demo, el modo Deathmatch, todos contra todos, que es el peor con diferencia del juego a mi juicio. El menos atractivo en un primer momento. Pero de hecho, es porque lo tenemos muy visto. Exactamente, o sea, es el modo más anodino, se puede decir, ¿no? Pues todos contra todos, y aquí gana el que primero llega a un número X de muertes, o el cual se acaba la partida aún tiene un tiempo límite, y cuando acabe esa partida, el que tenga más muertes gana. Lo entendemos perfectamente, no hay ningún problema. Empezamos con los modos más originales. Superviviente escojo para un total de 4 jugadores que deben enfrentarse a oleadas de aliens. Es el modo horda de Alien vs Predator. Y es jodido. Es jodido, realmente es jodido. Por aquí los aliens atacan sin piedad ninguna y además en tropel. Y el espacio es reducido. Exactamente, o sea, es la filosofía terrorífica de los aliens. No me querría encontrar un alien en un pasillo oscuro y reducido. Pues aquí te lo vas a encontrar, y no a uno, a varios. Joder. Como Alien 2. Eso es, y solo tienes que matar, no tienes que preocuparte de nada más. Después, caza del Predator, donde un grupo de marines tienen que cazar un Predator, básicamente. Y el marine que logre matar al Predator se convierte en Predator. Ojo, David, una cosa, estos modos que estás comentando, salvo el superviviente, que bueno, había un modo similar, pero que, bueno, sí, tal vez sí, todos estaban en el 1, pero aún así, la mejoría es muy notable. Notable, bien. Caza al Predator, pues ya lo he dicho, un marine es contra el Predator, quien mata al Predator se convierte en Predator. Por cierto, este modo es muy divertido, he tenido ocasión de jugarlo. Están diseñados para el Predator, sobre todo. Sí, son muy de jungla y tal. Exactamente, para que el Predator tenga una cierta ventaja, claro. El modo plaga, que sería parecido al modo Predator, solo que aquí hay una diferencia: cada vez que el alien de la partida logre matar a un marine, este marine se convierte en alien. O sea, el que gana en teoría es la última presa superviviente, o sea, el último marine que aún conserva su forma humana, ¿no? Es un modo también muy divertido y sobre todo original. Aunque bueno, Víctor, si me has dicho que aparecía en el primer Alien vs Predator, bueno, sí, es original, entre comillas. No, pero aún así, esa filosofía de estos modos de juego que creó Rebellion, los creo en Alien vs Predator, estos modos de juego no se han empleado más veces. O sea que teóricamente son suyos y sigue siendo original, porque hace muchos años que no sabemos nada de esto. Bien, no, a ver, evidentemente a mí me ha gustado mucho, me parece muy divertido, y eso que yo no soy amigo de los modos online, ya lo sabéis perfectamente, pero sin embargo me ha encantado. Después está partida a muerte con especies mezcladas, o sea, es un deathmatch por equipos, pero ahora en cada equipo pues existe la posibilidad de tener como compañero un depredador cuando tú eres un marine, por ejemplo. Eso crea ahí una especie de Macedonia de razas. Joder, muy interesante. Y esta opción es bastante ambiciosa y tiene bastante sentido, porque siempre hay personas que están hartas de entrar en partidas por equipos y que toque la especie que no quiere. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que le gusta llevar el alien y les toca marine y pues le jode, evidentemente. Pues bueno, esto sería otra versión del Deathmatch por equipos, solo que existe la posibilidad de jugar pues con razas mezcladas. Luego también está dominación. Dominación es controlar puntos de interés, dominarlos por y equipos. Evitar que el rival pues haga lo mismo. Son modos de juego donde el punto, digamos, que los hace ser distintos es básicamente que hay ahí un alien, hay ahí un predator y hay un humano. Y eso es lo que hace que este modo multiplayer, a mi juicio, sea de los mejores que existen a día de hoy, sí, en esta generación. Y aparte hay servidores dedicados. Sí, y pues matchmaking y servidores. Exactamente, dedicados, la posibilidad de escogerlo. Y eso pues deja claro que Rebellion ha dado mucha importancia al modo multiplayer, nos han dado por las ramas y han dicho vamos a hacerlo bien, y lo han hecho muy bien. Así que por mi parte no hay nada que echarles en cara, porque lo han conseguido, desde luego. Yo creo que hasta podría decir que merece la pena comprar el juego solo por el multi. Seguramente. No decepcionará absolutamente a nadie. Evidentemente tiene que gustar los modos multiplayer, ¿no? Partiendo de esa base. Pero si partimos de esa base no habrá ningún problema. Vamos a pasar a apartado 2 técnicos. Y bueno, aquí pues entramos un poco en la dinámica de hablar de gráficos y de audio. En apartado gráfico, Alien vs Predator es un juego bastante correcto. Es probable que no sorprenda como otros grandes juegos del género, pero desde luego tampoco se le puede echar nada en cara. De todas maneras, debo dejar claro que la versión de PlayStation 3 me ha parecido bastante mediocre en comparación con la de Xbox. Y por supuesto la de PC con el modo DirectX 11, que ya, bueno, ya son palabras mayores. Pero la versión de Play 3, me ha decepcionado bastante su aspecto gráfico. Yo lo que pude ver en tu casa, David, joder, yo me quedé a cuadros, digo, joder, pero es que el suelo de dientes de sierra, texturas sin pulir... Sí, hay haggis por todas partes, la calidad de las texturas es muy discreta. Si ya por sí solo el juego pues tiene una calidad decente, pero tampoco sin grandes, digamos, artificios... En la versión de Play 3 es que yo creo que baja enteros la calidad en algunos aspectos. Yo como lo he jugado en PC, yo pues nada, joder, veía bien y tal, sí. Después llegué a Play 3 y me quedé... Sí, es que la versión de Xbox es bastante buena, es bastante fiel a la de PC y da el pego. Pero es que la versión de Play 3 es un port en el aspecto técnico bastante, bastante discreto. Vale que después tenga una tasa de frames muy estable, que no dé ningún problema, pero hombre, es que con ese detalle paupérrimo no me extraña tampoco, ¿no? Además tiene tearing en las secuencias cinemáticas. Lo que viste tú, esas fluctuaciones de la imagen. Sí, Dios mío. Que también deja claro que la tasa de frames a veces yo creo que sufre un poco y ahí juegan un poco el límite entre el bien y el mal. Yo decir que la versión de PC es sorprendente lo bien optimizada que está. O sea, sí, ven multitud de equipos y es estable total, es la hostia. Yo incluso recomendaría esta versión por el tema del multi, que es muy amplio. O sea, bueno, es mi punto de vista. Yo la versión del Invasus Predator la jugué en mi PC, o sea, en mi portátil, perdón, en calidad muy alta, a 800x600. Evidentemente. Pero me iba completamente estable. Joder, tío. Pues... O sea que, esto quiere decir que está muy bien optimizado. Lo cual, pues, es un punto fuerte para los peceros. Y encima, pues, el apartado visual supera a las versiones de consola y sobre todo a la versión de Play 3. O sea que eso ya que quede claro. Hablando del audio, pues, sobresaliente. Sobresaliente no tanto por el doblaje al castellano, que es. No es que esté mal. Las interpretaciones son buenas, pero la calidad de las voces no tanto. Digamos que es un doblaje de calidad media. Pero sin embargo, los tacos, la frustración de los marines cuando no saben que les ataca, eso está muy bien hecho, está muy bien conseguido. O sea, se llega a creer la atmósfera que plantea el audio, las voces, cosa que no ocurre en todos los juegos que están doblados al castellano. Y por supuesto, la gran amalgama de sonidos típicos de esta saga, pues el ruido del rifle de pulsos a disparar, característico, el pip, pip del sensor de movimiento, que es la mejor banda sonora que puede existir. Porque te pone en tensión un simple pitido, sí, te pone los pelos como escarpias. A mí está bien ese detalle, pero a mí llega un momento que se me hace un pelín cansino. Sí. Cuando no estás pendiente de la acción o de sobrevivir y tal. Sí, pero siempre estás pendiente de él. Es para que eso sí, es tu fiel amigo, junto a la escopeta. Pero al cabo de un rato me parece un coñazo. Es como cuando quieres dormir y escuchas tic, sí, tac, tic. Tú no estás allí para dormir, estás allí para matar. Ya. Para sobrevivir, ojo. Pues más o menos. También hay que mencionar los aliens. El ruido de los aliens, que también está muy bien recreado, tanto cuando sufren daño como cuando atacan. Son aliens, no hay ninguna duda. Y también el depredador. El depredador, sobre todo, me encanta la voz alterada, modificada, para engañar a los humanos. Su típica risita de. Eso me parece brutal. Pero sí, está muy conseguido. O sea, es un homenaje a los Shinji Mikami, a lo que hemos visto en las películas, y está francamente conseguido y es un punto muy a favor del juego. Y lo que consigue que la atmósfera pues esté pues a la altura de lo que se exige en este tipo de juegos, insisto, que tienen en su haber a monstruos icónicos. Bien, hemos hablado del apartado técnico, del apartado de audio, hemos hablado de desarrollo, y ahora hay que hablar de las conclusiones. Y yo creo que quiero decir que a mí este juego me ha gustado muchísimo. Tiene lo que me esperaba de él, básicamente. O sea, yo me esperaba de Alien vs Predator lo que he podido jugar. O sea, una campaña entretenida, con terrazas perfectamente recreadas, con sus propias habilidades, sus propias virtudes y defectos. Una atmósfera también muy conseguida, que logra meternos en la piel de esas tres razas y que hacen que las misiones sean especialmente entretenidas. Sobre todo, hay un detalle con los marines, que son los archivos de audio, muy al Doom 3. Lo vamos encontrando por el escenario y nos explican cosas de Weyland Yutani, los colonos, pues los problemas que han tenido, la invasión de los aliens, bueno, una serie de anécdotas bastante curiosas, y sobre todo el modo multiplayer, que es una delicia, y que insisto, es una delicia básicamente porque nos mete en la piel de estas terrazas y ya no son seres sin personalidad o simples skins, sino que somos razas pues perfectamente caracterizadas, y ese es quizás el punto más positivo de este juego. Pues David, yo coincido plenamente, a mí este juego me ha gustado muchísimo y yo me atrevería a decir en este momento que es el mejor modo multiplayer que ha salido hasta esta fecha. Están por salir grandes juegos, pero por el momento me parece el mejor multiplayer de este año. Yo coincido plenamente contigo, David, es un juego muy bueno y he de recordar que por importación, si lo queréis para PC, lo tenéis por unos 20 eurillos tranquilamente. Ajá. Lo cual es un gran sí. Aliciente por a Zavi, su favor. Por Zavi. Yo suelo decir que me parece un gran juego y que es Sol. O sea, si te gusta algo, tanto Aliens como Predator, si te gusta alguno de los dos, cómpratelo, joder. Aún así, debo decir una cosa: hay un defecto, y es que este juego debería llamarse Aliens versus Predator versus Calvos Clónicos. O sea, el modelo de los calvos se repite hasta la saciedad. O sea, de hecho, en una habitación me encontré a un calvo soldado con casco, pero con las facciones iguales a las del calvo sin casco, que estaba defendiendo la posición, y cuando subí una escalera me encontré un calvo herido, tumbado en una caja. Y entonces yo ahí dije, joder, pues creo que con el modelo de los calvos se han pasado un poquito. Le dieron a Control V demasiado. Pero salvo eso, muy bien. Bueno, pues en general, un juego que nos ha gustado bastante y que recomendamos. Y ahora, bueno, sentimos mucho no poder ir hasta el foro ahora porque tenemos que terminar ya el programa, que nos hemos pasado bastante. Y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Antes de saber qué hemos aprendido hoy, nos vamos a la encuesta que iniciamos al principio de este programa con respecto a cuál es vuestro Alien vs Predator favorito. Y bueno, tenemos un empate, tenemos dos juegos que han empatado, que son Alien vs Predator 2 y Alien vs Predator nuevo para Xbox 360, PC y PS3. Muy bien, muchas gracias por votar y esos son los vencedores. Y ahora sí, ¿qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido... perdón. He aprendido muchas cosas sobre esta saga, que muchos juegos que no conocía, sobre todo los que hemos comentado al principio. Y he aprendido que mi Alien vs Predator favorito es el 2, aunque el nuevo creo que lo va a superar, porque me está gustando bastante. Pues debo decir que yo no he jugado al 2, es una espinita que tengo clavada ahí. Quiero jugar algún día, probarlo, acabármelo. Pero aún así el nuevo me ha parecido un juegazo y se ha convertido en una saga ya mítica para mí. Yo he aprendido que Alien vs Predator 2 mola mucho, es uno de los juegos que más voy a aprovechar en este año. Y he aprendido que no puedo saltar con soltura en una cama elástica, pues he roto algunos muelles. No es coña. Yo he aprendido que mi Alien vs Predator favorito es el de Game Boy, aunque intento olvidarlo. Y que el depredador no puede con Kratos, pero le falta poco. Yo he aprendido que Jet Set Radio es la polla, porque tiene la mejor banda sonora de todos los tiempos. Coincido. Que Street of Rage desbancó al arcade de Alien vs Predator, según Zoe. Y nada más. Esto es lo que he aprendido hoy. Bueno, por el chat... Dab1 ha aprendido que da igual lo macho que seas, cuando ves que posiblemente se te haya jodido un disco duro de 1 TB prácticamente lleno de datos, te acojonas. Pero, te acojonas mucho. Pero es que no eres un macho. Yo he aprendido. Bueno, Kenny dice: yo he aprendido que. He aprendido a no instalar drivers encima de otros drivers. Mal, Kenny, mal. Eso tenías que saberlo. Ucos ha aprendido que si Sony decide hacer con God of War lo que hace Nintendo con Metroid, es probable que a Kratos le crezcan tetas. Además, no tiene gracia. Además ha aprendido que el mejor argumento de Alien vs Predator es el del juego de Game Boy. Javier ha aprendido que Sony en un día ha igualado el número de PS3 petadas con el Xbox 360 y bueno, dice como para finalizar, chúpate esa, Microsoft. El Gelocatil ha aprendido que el Frente Judaico Popular es el único que nos podrá salvar de la crisis. Y el Frente Popular de Judea son una pandilla de puntos suspensivos. ¡Disidentes! Son disidentes, tío. ¿Y qué han aprendido por el foro? Nada. No, es broma. En el foro han aprendido que hay gente que se ha adelantado a la quedada. Bueno, no, ahora en serio. Metawolf comenta que ha aprendido que el efecto 2000 existe y que al menos en Play 3 y que mandar marines novatos a luchar contra alienígenas está la orden del día en esta generación. Antes era al revés. Bilimbo decía: hoy hemos aprendido que gracias a Sony estamos en el año 2000 y que podemos corregir nuestros errores y podemos salvar la vida de la Dreamcast. ¡Viva la Dreamcast, coño! ¡Viva! Supremos dice que yo he aprendido que si no tienes la opción de votar por la luz de la nevera, habrá que votar la opción más chorras que encuentres. Sí, fui yo el que votó el juego de Game Boy. Angus, yo he aprendido que probablemente en breve seamos testigos de una escena curiosa. Bonoman de incógnito irá a game y sin mirar la cara del dependiente irá en voz baja. Quería el God of War 3, la edición básica y rapidito. No, seguro que esto sonará a alguien para lograr la Ultimate Edition. Una edición básica en la estantería de Bonoman es una humillación. Y eso es todo, amigos. Bueno, pues para finalizar, bueno, tenemos a SkyFMA que dice que ha aprendido que Sonic es un vendido a Nintendo. No, Sonic es Dios. Bueno, y yo para finalizar he aprendido... Que he aprendido varias cosas. En primer lugar, que en Sony se portan con el catering. segundo, y con las tías también. En segundo, también con las tías. Y que con payasos vestidos de cartas también. Bueno, en segundo lugar he aprendido que mi Alien vs Predator favorito es el nuevo. Sin ninguna duda, es el que más me ha gustado de todos que he jugado. Y he jugado a todos de PC. Y he aprendido también que en el Complejo Holanda tenemos un par de cojones y criterio. Porque hemos analizado, yo creo que hemos analizado bien este juego como se merecía, y no por ser un juego de Rebellion tiene que ser una mierda. Así que bueno, que hayáis disfrutado de análisis y que os hayamos aclarado un poco pues que este juego realmente es notable y merece la pena. Ya para finalizar, os recordamos que hay quedada ahora mismito en Team Fortress 2 en Steam. Y nos vemos en unos minutos. En unos minutos estamos ahí jugando con vosotros. Así que hasta ahora y feliz fin de semana. Buenas noches. Buena borrachera. Feliz fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.